Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Buenas y lluviosas tardes, tengan todos ustedes, estamos en vivo y directo desde Medrano 67, los martes y los viernes, pero ahorita estamos en Calzada Independencia Sur 324, para llevarle la mejor información de lucha libre. La verdad que tenemos bastantes entrevistas, y también tendremos invitados, viene gente de AAA hablando de este magno evento que tienen hoy en la tarde aquí en la Plaza de Toros, Nuevo Progreso. Hablaron conmigo los de AAA que querían utilizar la Plaza de Toros. Yo, gracias a mis influencias, ya hablé con la gente de la Plaza de Toros y no hubo ningún problema. Y de verdad vamos a tener gente de AAA, y esté pendiente porque le tendremos sorpresas. Y bueno, antes de continuar, déjame saludar a mi compañero y amigo, que este sí llega temprano. Y no, hay gente que llega tarde, y más porque está lloviendo, a lo mejor está empiernada ahorita o no sé. Alejandro Espinosa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de Super Libre. Y bueno, los invito a que se queden, tenemos también entrevistas. Traemos una que hicimos a Joker y otra que ya nos dice que no es de empleo de carnes frías, oye. Dice que es cirujano. Bueno, ojalá te demuestre todo lo contrario, ya te lo dejo en tu cara. Bueno, yo pensé que era empleado de carnes frías, pero bueno, mira, ni es peluca ni es empleado de carnes frías, pues bueno. ¿Qué más tenemos de entrevistas? Tenemos también una entrevista muy interesante con Great EQ. Que le hicimos un puertorriqueño que apareció el viernes en la Arena Coliseo, un peso completo. Que tiene una forma muy singular de hablar, Great EQ. Ah, bueno, sí, más o menos así. Lo vamos a escuchar porque el viernes al final se armó la batalla campal. Salieron de los vestidores, más allá, no sé, yo creo que uno estaban en su casa y les hablaron, vente, sí, porque... Oye, pero era superioridad ruda, pero superioridad numérica, porque eran como 7 rudos contra 5 técnicos. Técnicos nada más salieron 2, ¿verdad? Sí, exacto, es que tienen miedo, son miedosos. No, ¿cómo miedosos? Yo creo que ya se habían ido a su casa. No, nosotros los rudos fueron, les hablaron a su casa, mi querido Alejandro. Sí, no, los rudos echaron un montón ahí, como acostumbran, pero oye, impresionante, ¿eh? Toda la gente se quedó ahí. Había terminado la lucha y la gente se quedó, y empieza esa batalla campal cuando salen todos los rudos y luego salen más técnicos y se arma ahí una rebambaramba tremenda y la gente bien prendida, ¿eh? Exactamente. Bueno, de eso vamos a hablar. También el martes estuvo espectacular. Los Indeseables, Ingobernables le ganaron al Negro Casas y a mi sobrino Choker, y hubo reto de campeonato mundial de parejas, y el próximo martes se va a efectuar una lucha. Así es. Una lucha que unos campeonatos, los Ingobernables, Indeseables, ya han tratado de conseguir esos campeonatos y no se les ha hecho, ¿eh? Vamos a ver si el martes aquí se logra, lo vuelven a recuperar los indeseables, ¿no? Así es, así es. Y bueno, también tenemos boletos para este próximo martes de Glamour, tenemos boletos para el viernes Tapatío y también tenemos boletos para un evento. A ver, dile, ¿de qué se trata ese evento, mi querido? A ver, ¿de qué se trata? Dice, primera entrega de premios y exhibiciones Guadalajara 2015 Guerreros del Baile. O sea, para que se venga a bailar a la Arena Coliseo. ¿Cuándo es este baile? Este evento es este próximo, ¿dónde dice? Creo que no te dicen los boletos. Bueno, también te los lee ahí, Alejandro. Sí, es un baile que se va a organizar aquí en la Arena Coliseo. Va a haber los equipos de sonido, se va a poner de ambiente de la lucha libre. Para que venga y se dé un bailongo aquí en la Arena Coliseo. Todos los boletos que decía. Si quiere 5 por familia. Tenemos 20 boletos. Los que guste le damos por familia para que se venga a la Arena Coliseo. Ahorita les decimos, mira, la hora y la fecha. No dice aquí ahorita, pero ahorita investigo y ahorita les digo, porque en el boleto no trae la fecha. Pero para que se venga, va a ser aquí en la Arena Coliseo, por si está lloviendo, no pasa nada. Usted va a estar. Y tenemos 20 boletos para que nos llame. Si quieren ir ahí toda la familia, si tiene 6 hijos y a todos los quiere llevar. Sí, si todos quieren venir a bailar a la Arena Coliseo, ahorita les damos más datos. Bueno, también para el viernes, ya lo escuchó a Alejandro, y para el martes y también. Tenemos sorpresas para hoy al rato de Triple A, nomás que llegue nuestro invitado. Así es, ya es este marzo 22 a las 6 de la tarde. Marzo 22 a las 6 de la tarde, o sea que viene siendo el miércoles, el miércoles 22. Próximo miércoles. Ah, no, es que aquí tengo en abril. No, aquí está marzo, mira, marzo 22 es domingo. Sí, yo estaba de acuerdo. Domingo o sábado, a ver, chécale. Marzo 22 es domingo. Domingo. Domingo, ahora sí, entonces domingo, para que se venga el domingo 22 de marzo aquí a la Arena Coliseo a bailar. A ver, que por cierto, hubo unos cantantes como de hip hop, sí, es un grupo con unos chavos conocidos, la verdad, gente, ¿sí?, que le gusta esa música, sí, vayan a estar también ellos presentes. Bueno, aquí muy bien. Aquí en ese evento. Bueno, también tenemos esto, y recuerden, a las 3 de la tarde también tenemos a Silueta aquí en cabina de Canal 58. Entonces, así es, de manteles largos ahí con la belleza, pero sobre todo con la calidad luchística del Silueta. Y una Silueta que viene a hablarnos de esa grata noticia, que es de nuevo llamada al Japón, ¿eh? Sí, oye, pues bien merecido, ¿no? Porque es una mujer que, a pesar de estar en un muy buen momento, sigue entrenando, sigue con mucha disciplina. Digo, fui hace poquitos a grabar un reportaje y yo vi que llegó ahí para entrenar. O sea, eso habla bien de alguien que le está yendo bien y que aparte sigue preparándose, o sea, no se descuida. No, para nada, ya es muy profesional, y entonces en unos 50 minutos la tendremos de invitada aquí en Super Libre. Así entonces, es, y en esta primera hora, ¿quién viene? Viene gente de Triple A, viene el señor Francisco Olvera a hablarnos del evento que se presenta hoy, la verdad, y él promete traer algo para la gente de Super Libre. Ah, bueno, pues ojalá. Porque los boletos, ya ves que están muy cotizados, ¿eh? Muy cotizados, ¿y todavía quedarán boletos? Pocos, yo me imagino que pocos, de eso y más nos hablará ya cuando esté aquí Paquito. Yo creo que ya no tarda. Ya no me tarda, me habló por teléfono que ya viene en camino, dice, además que ya ves ahorita cómo está el clima y... Oye, tenía pendiente, dije, a ver si no se suspende la función, ¿eh? Porque ya ves cómo está el día. Con la lluvia, ¿no? No tiene creo, días lloviendo, entonces dije, a ver qué onda. Pero yo creo que tendría que llover muy fuerte para que se suspendiera, por seguridad más que nada, por el equipo de iluminación y todo eso. Pero si es una lluvia tenue, como ha estado, porque no ha estado lloviendo fuerte, ha sido una lluvia. No, pero se quita, llueve. Lo más fuerte que sí, ha sido frío, mucho frío, ¿eh? El frío. Ay, anoche fui al estadio y no manches, no me la acababa. Qué frillazo que estaba haciendo ya. Y te hiciste bolita. Con más todavía. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Si usted me pregunta por Paco, pues Paco, bien, gracias. Yo pienso, como está nublado. ¿Está en Mónica? Sí, pues yo creo que sí. Estar ahí Que no paga la cuenta y no lo dejan salir, ¿o qué? Exactamente. Bueno, todo eso sucede y te recuerdo, el próximo martes hay lucha de campeonato mundial de parejas, mi querido Alejandro. Así es, y bueno, también quiero recordarles otras vías de comunicación con nosotros, que es mediante las redes sociales. ¿Así diles cómo? Está la cuenta de Facebook, que es Super Libre, Super Espacio Libre, ahí pueden poner en el buscador y así nos contactan. Tenemos ahí en la fotografía de perfil, una fotografía de ay, ¿cómo se llama? A ver, pues se me fue el nombre. Ay, Alejandro, no sé. Virgo. De Virgo. De Virgo. Que hay que cambiarla, ¿no? Que trae, ahora la cambiamos un ratito. Trae máscara blanca, por cierto, para que. Oye, amigo, ¿no? Y las que nos tomamos, que no íbamos a cambiar. Ah, es que faltó de tomar, Eddie. Él estaba ahí. No, las que estaban completas, pero las que para la nueva imagen, para que vaya todo junto. Faltó Eddie de tomar. Te digo. No, pues oye, que se las cosas. Vamos a poner bien las playeras el mismo no, día. No, tiene que poner las playeras, dije que iba a recortar. Te explico. Bueno, le estaba explicando de las redes sociales, también está la fanpage, que es Super Libre, pegado sin espacio, y el canal de YouTube, que lo encuentran como Programa Super Libre. Bueno, muy bien. Antes de ir a la primera pausa, déjame decirte que el martes se presenta en la lucha estelar, te decía, lucha por el campeonato mundial de parejas del Consejo Mundial, Shocker y Negro Casas, que son los actuales campeones, contra Rush y Marco Corleone. Yo pienso que los Ingobernables ahora sí se van a quedar con esos campeonatos. Mira, yo no me gustaba mucho cómo luchaba Marco Corleone, bueno. Pero el martes se vio bien, ¿no? Pero últimamente se ha estado viendo bien, ha estado luchando un poquito más. Aunque se enoje, Paco. Aunque se enoje, sí, pero digo, ha estado luchando mejor. Y yo creo que por ahí se la pueden llevar los Ingobernables. Bueno, y en Shocker y Negro 440 tienen mucha experiencia, ¿eh? Sí. Es lo que les tienen a favor. Bueno. Sí, pues sí, es una moneda al aire. Sí, en la siguiente lucha viene Místico Volador Junior y Valiente contra Último Guerrero, Niebla Roja y Gran Guerrero. Los guerreros se presentan aquí en Guadalajara. En la siguiente lucha de damas, las Amazonas de Rin se presentan, Silueta, que va a estar invitada, Goya Con y Princesa Sugei, contra Tiffany, Dalis la Caribeña y Reina Isis. Buen duelo de damas, ¿no, Alejandro? ¿Reina Isis va a luchar? Sí, aquí dice. Ah, mira, ya va a luchar. Venía como de acompañante. Venía de acompañante de Arcángel, qué bueno que ya va a luchar. Ya se va a aventar el tiro solita. Sí, qué bueno. Pues muchas felicitaciones para Reina. Vamos a hablar con ella, a ver qué nos dice. Luego sí. Star Junior, Soberano y Leo, contra Supercomando, Artillero y Ráfaga. Y en la de Calentar la Luna, El Divino y Reiko contra el Demonio Maya y Relámpago. Todo esto el próximo martes, 8:45 de la noche, Alejandro. Así es, pues no se lo pueden perder, 8:45, y el ambiente que se pone inmejorable, cada martes se pone mejor. Sí, exactamente. Bueno, estamos a punto de ir a la primera pausa. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. Hay muchas formas de participar para mejorar nuestras condiciones de vida. Una de las más importantes es votar. Este 7 de junio participa para elegir al presidente municipal, diputados federales y locales, que son los que proponen y aprueban las leyes. Investiga qué acciones van a ser su prioridad y si son las que les convienen a tu comunidad. Vota y participa para que no sean otros los que decidan. Que sea contigo y no sin ti. Instituto Nacional Electoral, INE. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. En campaña, todos los partidos prometen muchas cosas, pero lo importante no son las promesas, sino los resultados. En Jalisco, las jefas de familia y adultos mayores tienen más apoyos. Se están construyendo nodos viales, carreteras y hospitales. Hay más inversión que genera nuevos empleos. Nuestro campo está dando mejores frutos y se renovaron parques, unidades y escuelas. Este es el cambio que nos hace sentir orgullosos. Este es el trabajo hecho por los gobiernos del PRI. El cambio está en marcha. PRI Jalisco. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Regresamos aquí a Medrano 67, como diría yo, un martes o un viernes ahora. Bueno, mientras tanto, pues ya la gente del Mónicas dejó salir a mi compañero, ya la gente ya está aquí, hablamos, le dijimos que al rato vamos y liquidamos lo que se debe, y bueno, por favor. Ya lo dejaron salir. Paquito, ya. Buenas tardes, por fin. Bienvenido. Ay, Dios santo. Bueno, un saludo a toda la gente, primero que nada. No le vaya usted a cambiar, por favor, porque así son las críticas y las crónicas de un fin de semana encerrados, porque vaya frío. Y el viento que está haciendo. No, el agüita y todo aquello de... Bueno, así decían en mi planeta, ¿eh? Arrejolagüebones, ¿por qué será eso? sabe. No sé qué le sabrían a la gente, pero bueno, pues así era el tipo de modo de hablar de este tipo de lluvias. Es el fenómeno del niño, señores. Sí, bueno, el niño salió muy llorón. Siento que toma más. Niños, ahora sí yo lo veo completamente sano, no, Paquito. Oye, pues es que anoche. Échate fama. No, no, mira, es que sabes que el agave como que está muy húmedo. Ahorita sí se antoja, ¿no? Sí, no, no, y qué bárbaro. Digo, como que se evaporó muy, muy rápido. El señor productor ya sabe que me dijo: no andes comprando ese agave que se evapora tan rápido, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, bienvenido Paquito Espinosa. Gracias, amigos. Bueno, y saludamos hace rato a Ángel del Silencio, se comunicó con nosotros y le manda saludos a Mantus. ¿Te acuerdas de ese luchador? Oye, Mantus. Sí, Ángel sí, del claro. Silencio o Ángel Solitario. No, Ángel Solitario, perdón, gracias. Mantus, ¿te acuerdas? Mantus, sí, Mantus. Buen luchador, ¿sabe qué sería? Que exactamente, como muchos que se, pues, no sabemos mucho de ellos ya, precisamente, sí. Micro Botamán. Ah, sería bueno investigar, ¿no? Así acerca es. De ahí un programa. Pues él saluda a Mantus, a Máscaraño 2000, América Salvaje, a su hija Anita, y dice que le manda saludos a la mamá de Silueta, que lo conoce. Vamos a ver si es cierto que llegue Silueta, le vamos a preguntar. No, no, que sea cierto, ¿eh? No, no. Por eso yo le voy a preguntar, a mí no me consta que la conozca. Entonces, pues ahí está Ángel del Silencio, que dice que Solitario. Solitario. Es que yo veo un Ángel del Silencio. También le mandó saludos al Ángel del Silencio, por sí, eso. Sí, sí, sí, también, ya sabes que es un personaje también muy especial en la lucha libre, que aquí, claro, que tuvimos un Ángel del Silencio. Así que hizo varios personajes. Bueno, lo mismo del silencio a silencioso, ¿verdad? No. Y bueno, tenemos también boletos para el viernes, para el martes y para también el bailongo, que la gente parece que se está anotando para que se venga a bailar domingo 22 de marzo. Así es, como dice Guerreros del Baile. Así que es. Parece que va a haber baile de hip hop. Todo eso, para que se vengan a bailar aquí, pues se les quite el frío, ¿no, Paquito? Oye, pero que el viernes nos pusieron una muestra de lo que va a haber, ¿o cómo? Ándale, eso sí, ellos... Es que yo no entendí quiénes eran Viruti y Capulina Dance. No, es un grupo, son unos chavos que son, o sea, nosotros no escuchamos esa... Eran, pero ¿cómo se llama ese género? Hip hop. ¿Era hip hop? Hip hop, ¿no? Sí, ándale, esos chavos van a tocar, van a tocar regazón, ahí. ¿Cómo se llama eso? ¿Reggaetón? Reggaetón. No, es reggaetón. Es lo bueno, que la verdad es que yo no pude apreciar bien la música, estaba... Muy saturado. Estaba muy saturado y todo, pero sí, podría ser reggaetón tal vez. ¿Qué dije? ¿Pero este Viruti y Capulina? Paquito, no, mira... Por favor, no te metes acelerando. Yo segura que sostabas ahí. Yo dije, entonces, ya cuando volteé, se para, ya ves cómo acostumbra. Botamán, es que ese es el ring sagrado de la Arena Coliseo, por Dios. No, yo dije, y mira, el perro negro, al cual le mandamos saludos a su señor padre, también estaban así como que, ¿qué onda? ¿Estos qué van a hacer o cómo? Fue una muestra para lo que viene. Pues sí, pero hubieran dicho, ¿saben qué? Una muestra, pero ya dos canciones. Dije, al rato sale Don Francisco y también sí. Yo no noté el cambio. Sí, bueno, dos. Ahora tú sale Don Francisco y aquí vamos a hacer un... Mejor estuvo, está mejor el saludo de Excel, ¿no? Ese es con sello característico. Saludos a Excel, donde quiera que sí, esté. Sí, un saludo. ¿Dónde está ahorita Excel? La cita fría. No, bueno, están descansando, Botamán, ¿cómo porque... ¿Cuándo está el clima? Anoche, pues tú sabes que ellas en ese centro cultural de escasa ropa se tienen que poner a chambear. Pobres mujeres, con este frío. Con este frío y tener que llevar el sustento a casa. Bueno, pues y vamos. Le llaman de la mala vida. Sí, pues yo pues muy bárbaras, buena vida. Qué bárbaras. Bueno. Bueno, rápidamente, mientras llega nuestro invitado, Paquito, a la información, ya que Lady Dark anda mal, indispuesta, ¿qué sí, pasó? Sí, sí, mira, le mandamos saludos a Lady Dark, que anoche se reportó así como afónica. Ah, bueno, como sí, yo dije, ah, caray, estuvieron fríos los cangrejos, o cómo está aquello, pero bueno, es un saludo, porque sí, vaya que este clima nos ha afectado sí, muchísimo. No, sí. Por eso hay que cuidarse bastante bien, sí, porque claro. Ya sabes que el fuego se apaga con el veneno, se mata con veneno. Así es, sí, veneno contra veneno, dicen por sí, ahí. No, porque un clavo sabe otro clavo y no, ya no quiero. No. Bueno, danos la información mientras llega nuestro invitado. Oye, pues sí, hablar precisamente de que todo está listo para este día, como ya lo dijeron ustedes, ojalá y el clima lo permita para el Rey de Reyes, donde pues usted tiene toda la posibilidad de poder asistir. Fíjate que había gente que se ha estado comunicando, como Ramón del Ángel, que dice, oye, ¿qué les pasa? La AAA se está haciendo elitista, ¿o qué? Con los precios de los boletos. Yo sé, y de alguna manera le comunicamos a alguien más, que bueno, pues sí, estaba un poco caro para este tipo de personajes que ahorita que van a traer. Y mira que esa es la cuestión, ¿no? De alguna manera, la gente que tiene 3 o 4 niños, como ya lo habíamos dicho, pues sí le puede un tantito, 80 ¿no? pesos al de niño. Sí, sí, sí, sí le puede, porque ya después, ya sabes, con este clima a lo mejor no el refresco, pero sí las palomitas o el champurrado, sí, no sí, sé sí, qué vayan a vender. Sí, yo anoche fui al Estadio Jalisco, le comentaba aquí a Alejandro, no se me antojaba... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, El del bote ya no lo pudo cargar por el tanto frío que estaba haciendo, ni hielo les pusieron porque para qué quieren hielo, ¿no? Pero bueno, decirle a la gente que este evento de AAA estará con todas sus estrellas, como ya lo dijimos, precisamente si el clima lo permite, de la talla de Rey Misterio, y que es, vaya, que aparece y regresa aquí a casa. Vamos a ver cómo viene. Exactamente, Alberto el Patrón, Místesis, Hijo del Perro Aguayo, Pentagón, Pentagón Junior, Brian Cage, etcétera. Y bueno, pues ya saben que precisamente esto se transmitirá también vía internet, en internet TV lucha libre AAA.com a partir de las 6 de la tarde. Ese tiene un costo, mi querido Botamán, y hablaremos con nuestro invitado si él tiene, pues ahora sí que los precios y costo de aquello que, bueno, pues de alguna manera, bueno, la verdad, si la gente tiene miedo a que el clima le vaya a afectar, pues por ahí lo puede ver. Ya sabemos que AAA ha estado poniendo ese tipo de eventos así en el internet, ¿no? O sea, y que por cierto, pues ya sabes que este día estarán por acá en la tienda de Blue Demon Jr. Sí, el rato. Estarán Blue Demon Jr. y la parca, que ya precisamente pues anunciaban que estarían de 2 a 4. Yo creo que ya están por allí. ¿De 2 a 4 estaban? Ah, okay. Exactamente, de 2 a 4 de la tarde. Al rato nos daremos una vuelta para ver si están por allí ya haciendo la firma de autógrafos. Y a la pregunta que todo mundo hace, ¿no? Que si estarían cobrando. Yo sé que, pues, y la gente, que Blue Demon Jr. no cobra por el autógrafo, no, y la firma. Muy amable. Sí, muy accesible. Pero dicen, ¿y la parca? La parca ya no es lo mismo que lo mismo, ¿no? Y de alguna manera como que, bueno, ya ando el metiche, ya usted disculpe. Pero sí, fíjate que eso es lo que la gente se pregunta, ¿no? Si van a cobrar ese... sobre todo la parca. Porque ya sabes que de repente, pues, hay una manera de poder, pues, hacerse de una lana. Y como dicen algunos, ¿qué se ganan con cobrar 20 pesos? Bueno, pues, yo nomás te digo que lo que tienen que cobrar es precisamente, pues, una ayuda, por decirlo de alguna manera. Pero no es como que la opción para estarle cobrando al público al cual se deben. Eso también yo estoy de acuerdo con el público que de repente diga, oye, pero si obviamente son los ídolos y uno quiere traer a sus hijos y tomarle la foto, que le autografíen. Aparte, si trae sus pues souvenirs, que esos prácticamente son los que son originales, son los que trae el luchador. Y que ahí es donde la gente dice, bueno, ¿por qué le tiene uno que estar pagando porque te firme? Bueno, pues cero, así que eso está en cada quien. Anteriormente, pues, digo, y yo sé que los autógrafos no se deben de cobrar, mi querido Alex, pero eso no, es parte ya de cada luchador, ¿no? Así es, mira, por una parte, hay que entender que los luchadores, bueno, tienen un trabajo de muy alto riesgo, que no tienen ningún tipo de seguro médico, que no tienen prestaciones, que no tienen fondo de retiro, bueno, todas esas cosas, ¿no? Por una parte, si te pones en los zapatos del luchador, podría ser entendible, pero también si te pones en los zapatos de la gente, bueno, un autógrafo es como cobrar un saludo, ¿no? Sí. Es como cobrar un saludo, o sea, el saludo no se cobra. No, y digo, de alguna manera, pues la gente que de repente, pues quiere tener el recuerdo, eso es todo, ¿no? El recuerdo del luchador al cual, pues, si son sus fans, imagínate, con mayor razón, ¿no? Digo, yo sé que la gente dice, bueno, pues, vale la pena pagar por un autógrafo. Pero hay gente que no lo ve así y yo también estoy de acuerdo, digo, no debería de ser así. Sin embargo, pues he platicado con algunos elementos y les digo, oye, ¿por qué cobrar esa firma y demás? Bueno, dice, pues es que, como tú lo dices, Alex, tienen que estar recaudando fondos porque tampoco hay afores ni nada de aquello. Porque, pues sí, principalmente es un sueldo el cual están pagando por presentación. Sí, y además, digo, es una carrera tan difícil que no te permite tener otro trabajo y tomarlo de hobby. Si te dedicas a la lucha, te tienes que dedicar en cuerpo y alma, tienes que dedicar con todo, ¿no? Y mira que hay luchadores que precisamente, pues ya no dieron más porque pues tienen otro tipo de negocio, otra cuestión a qué dedicarse, y por alguna razón, como les comentaba hace unos días, yo platiqué con el papá de un chico que está entrenando lucha libre y como bajó las calificaciones, le dijo, no, mi niño, te tienes que aplicar en la carrera. Porque la lucha libre ya no es una carrera. Ahora, si creen que anteriormente les pagaban un diablal de dinero, no, anteriormente luchaban todos los días. O sea, siempre han tenido una cierta cantidad los luchadores para vivir módicamente. Así es. Pero sí es difícil de repente mantenerse solamente en la lucha libre. No puedes comparar el sueldo de un luchador con el de un futbolista, con el de un beisbolista algo así, ¿no? Entonces, digo, por una parte es entendible y creo, bueno, pues cada quien toma sus decisiones y sabe ahí. Es muy importante, digo, que cada quien pues valore precisamente, ¿no? Si el luchador pues quiere cobrar por su autógrafo, por su fotografía y demás, es un negocio al final de cuentas y bueno, yo sé que no todos son accesibles precisamente por ahí, por la razón de que pues tienen esos gastos, ¿no? Y tienen ese tipo de contratos que de repente las empresas se los tienen que hacer llegar. Y bueno, pues de alguna manera, si a alguien le interesa, pues ahí estarán precisamente Blue Demon Jr. y La Parca en la tienda oficial de Blue Demon Jr., que está pues enfrente del del estacionamiento del Arena Coliseo. Así es, y bueno, la última vez que estuvo Blue Demon ahí, hicimos una entrevista, Botamán y yo, que la tenemos, por cierto, en nuestro canal de YouTube, y esa vez no estuvo cobrando los autos. No, es que Demon jamás, no lo hace así, y vende sus productos oficiales, él tiene por ahí todo ese tipo de souvenirs, todo ese tipo de cuestiones para los fans, que vaya, que son bastantes y que siempre se dan cita cuando él gira precisamente a lo que viene siendo la firma de autógrafos, y bueno, pues ahorita la gente se puede dar cita, precisamente estarán de 2 a 4 de la tarde para que usted se quede con ese recuerdo de los autógrafos de Blue Demon Jr. y La Parca. Y bueno, pues ahora sí que ya estamos de plácemes, invitado aquí en cabina precisamente para que nos hable acerca de todo este evento donde pues el rey de reyes y un rey se acerca, pues esperemos que esta tarde se pueda llevar a cabo a pesar del clima. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar acá en Canal 58 nuevamente. Ya estuvimos hace unos días aquí en la cabina de un lado, hemos estado en 1440. En 1440, en La Feroz. En La Feroz, ahí con Víctor Peralta. Y pues, bienvenido, Paquito Olvera. Me da mucho gusto estar acá, ¿no? Y como lo dicen, el clima pues no ha dejado, pero es uno de los tres eventos más importantes de la empresa AAA. Sí. Y el esfuerzo se hace, la gente ha comprado boletos. No es fácil tener en el cartel a Alberto del Río, no es fácil tener en el cartel a Rey Mysterio Jr., Mysticis, Blue Demon Jr., sí, del sí, que sí, están Pentagon hablando Junior, ustedes. Sí. O sea, estamos hablando de un super cartel desde la lucha preliminar. Puede hacer la lucha estelar en cualquier otra arena. Oye, y aquí me llega precisamente la pregunta que la gente se hace. ¿El costo del boleto es precisamente porque hay tantas estrellas en la AAA? ¿Cómo hay que hacerle ahí para poder hacer solventado? Sí, pues es un cartel, o sea, lo vamos a repetir, muy importante, muy completo, y pues en el cual, pues lógicamente, no tanto por la nómina, ¿no? Lo que te puede representar, porque son luchadores que pertenecen a la misma empresa y saben que cuando es el Rey de Reyes, cuando es el Verano de Escándalo, cuando es la Triple Manía, Guerra de Titanes. Guerra de Titanes, todo esto hay que poner, ¿no? Pero sí se ha elevado un tanto porque también es el todo lo que rodea un espectáculo de esto. Sabemos que hay muchas luces, pantallas, la mercadotecnia, todo lo que se tiene que hacer para poder armar un evento de esta categoría, ahora sí lo podemos decir así, de esta categoría, por todo lo que va a representar. Incluso de México nos llegaron ya un poquito apresurados lo que son las acreditaciones, lo que son también los boletos, todo lo que tenemos que hacer. Pero tomamos en cuenta a la gente que siempre nos ha apoyado, la gente que siempre ha estado con nosotros, aquí con Chavita, con ustedes, pues para que también ustedes no se puedan perder de un evento de esta categoría, ¿no? Que sabemos que pues el clima es el que ahora sí nos está dando en la torre, pero es general. Yo me aventé ya de camino a casa de ustedes aquí, las cuatro estaciones del año, en una hora, entonces... nos tenemos que ajustar a eso y esperando que el clima nos lo permita, porque la verdad ayer también estuvimos ahí al mediodía antes de ir a los programas que también pues el propio y a otros, viendo cómo seguía la gente trabajando, armando todo lo que es el escenario, las luces, las cadenas de televisión ya por la parte del patio cuadrillas, ya armando también todo, o sea, todo está hecho para que sea un gran evento, todo está montado. Y pues esperemos nada más que la lluvia nos dé chance, ¿no? De hacer las cosas como tienen que ser. Y ahora que coincidía precisamente poder recorrer un tanto más el horario a las 6 de la tarde que empieza el evento para poder disfrutar todo esto de las luces. Mejor de luces, que es impresionante. O sea, iba a estar muy padre. Y aparte, con la tranquilidad de que el día siguiente, o sea, mañana es día sueto, entonces no habría ningún problema. Ojalá y la lluvia nos permita que todo se lleve a cabo como lo tenemos pensado. Carajo, este clima que nos tiene. Yo por eso a mi perro le peleé la mitad y la mitad dije para que si lo agarra el calor, pues se voltea, si lo agarra el calor, se voltea y ya está, ¿no? Muy bien. Sí, oye, ¿la venta de boletos cómo va? Bien, afortunadamente, pues... un eventazo, ¿no? El imán de taquilla... Rey Mysterio. Rey Mysterio Jr., que llegó ayer a Guadalajara, estuvo por ahí en las televisoras, y pues la gente lo quiere ver, la gente tiene ganas de estar de cerca con un idolazo, todo esto que les dio la lucha libre de los Estados Unidos a algunas de las personas que van a estar aquí, que incluso alguien me decía que no habían estado juntos en alguna cartelera ahí en Estados Unidos. Mira. Entonces, Mysticis, Alberto, Rey Mysterio no habían estado juntos. No, habían alternado. Y es primera vez en Guadalajara que están juntos. Sí, esto se va a dar aquí en Guadalajara, y aparte sí. Digo, viene Brian Cage, el de Fucking Machine, que dice, sí. Bueno, pues vengo a destrozar a Alberto del Río aquí en Guadalajara, sí. Para que la gente no se lo pierda. Y la parca estará de Second, de Alberto, en su esquina. Sí, sí, sí. Sí, dijo el fantasma. Dijo el fantasma con ¿no traes el programa completo, Paquito? Ahorita. Oye. Pasamos. Y bueno, Paquito, como les comenté, no viene con las manos vacías. Aquí en mis manos ya las redes ya están viendo las fotografías. Hay un pase doble para que se anote para hoy domingo al nuevo Progreso. ¿Qué te parece, Paquito? Así es, excelente. Muy bien. Te digo, fue complicado, ¿no? El poder, pues con lo que mandaron prácticamente de México, pero pues ya, gracias a las relaciones, a los amigos que tenemos, pues hemos podido multiplicar como se ha podido y tenerlos a todos presentes para este gran evento. Mira, aquí es donde podemos ver la cartelera completa. A ver, ustedes. A ver tú, Paquito, ahí ven. Ustedes bueno, que son los expertos. Precisamente ya lo habíamos estado mencionando aquí, la gran cantidad de estrellas que trae la AAA. Y la verdad es que mis respetos para la AAA porque, bueno, no se van a ver completamente siempre todo este tipo de programas. Con esas estrellas sí, pero el Rey de Reyes es en especial, como ya lo dijimos hace rato, tiene ese sabor que no se lo puede perder la gente que le gusta la AAA, donde estarán en la lucha estrella Rey Mysterio Jr. acompañado de Místesis. Esto es el boom, el fenómeno que está causando ahorita la sensación. Vamos a ver cómo se desarrolla en Guadalajara contra el hijo del perro Aguayo y Pentagón Junior. Este Pentagón subió, ¿verdad? Bastante sí. En las carteleras, un luchadorazo, la verdad. Era un luchador que era de las primeras luchas y ahora ya mira dónde andan los estelares y vaya en qué programa, No, y es que si lo has visto, pues obviamente sí, tiene sí, muchísimas lo cualidades. Miedo, ¿no? Miedo, él no le tiene miedo al cero. Bueno, por lo pronto también estarán en el Rey de Reyes Aerostar, que enfrentarán a Psycho Clown, estará también el Mesías y Tejano Junior, ahora sí que en este torneo donde pues siempre es toda una manera de llamar mucho la atención, quién se queda con ese trono del Rey de Reyes y vaya que va a estar entre estos cuatro, alguien tiene que sacar la casta y pues mi favorito, el Tejano Junior, no sé ustedes. No, también yo, el Tejano Junior. Bueno, coincido con la opinión, creo que es un excelente luchador. Bueno, vamos a ver cuáles son más correas y el mano a mano trepidante que ya viene alardeando desde hace ya más tiempo, Alberto, el patrón, que se enfrenta a Brian Cage, este que dice que lo va a aniquilar, lo va a hacer cera y pabilo aquí en Guadalajara, no lo va a dejar de recuerdo, esperemos que no lo vaya a colgar en los toriles. Exactamente, mira, y el Querétaro le dio este hombre a Alberto de Ríos, lo dejó tendido en la lona y le ganó. Vamos a ver aquí qué pasa. Bueno, vamos a ver si los Seconds también, ya sabes que la parca estará por parte de Alberto el patrón, y el hijo del fantasma que estará apoyando a Brian Cage, ya sabes que al hijo del fantasma se le da el inglés y todas las cuestiones hechas y derechas, ¿no? En la lucha de estrella también estará Blue Demon Jr., Jack Evans y Angélico para enfrentar a Cibernético, a Vernon Chessman, esta tercia de los Hell Brothers que, bueno, está causando una sensación impresionante donde, pues, aún a Averno, que se le ha dicho de todo y de cuántas cosas. Que no está ahí, que no encaja bien, ahí no está tercia. No. Mira, yo creo que él lo que decía es que él quería explorar otros aires y yo creo que lo está demostrando. Aquí la gente se tiene que dar cuenta precisamente de que Averno, con toda su experiencia, por supuesto que es un luchadorazo y vaya que tiene la calidad para presentarse esta tarde. Ok, pues estamos amigos en Super Libre de Canal 58 para que nos llamen. Tenemos un pase doble para hoy domingo de esta lucha espectacular que está aquí en la Plaza de Toros. Pase doble, Paquito. Son muy codiciados estos boletos. No. Ahorita, bueno, ¿no? Pues ahora sí que para que la gente se esté al pendiente y pueda marcarnos al 36-13-27 o al 36-13-30-88. Y además tenemos por www.com.mx, Canal 58, me quedo Alejandro, ¿verdad? Así es, también se pueden comunicar en las redes sociales a través de Programa Super Libre o Super Libre, Programa Super Libre para el canal de YouTube, Super Libre para la fanpage y Super Espacio Libre para la cuenta de Facebook. Por donde quiera nos puede escuchar. Bueno, tenemos pases dobles, comuníquese porque la gente está ansiosa de estos boletos. Pausa y volvemos. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Púlpito del Aire, un programa donde usted podrá escuchar un mensaje de fe, esperanza y amor en labios del pastor Alberto Huizel, de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. Dios los bendiga. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional, llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Saquen todas sus nuevas tabletas. En mi salón estamos aprendiendo a usar la tableta electrónica que nos dieron. Yo estoy aprendiendo la historia de nuestro país. Con el programa Aprende.mx, todos los alumnos de quinto de primaria del Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Colima, Tabasco y Sonora ya recibieron una tableta electrónica. La meta es que todos los niños de quinto en México tengan una. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Ey, ey, ey, ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. Regresamos, amigos Super Libre. Bueno, la gente sigue llamando por sus cortesías para este evento que está sensacional. Bueno, mi querido Paco Espinosa, la gente se sigue comunicando y Memo, el fotógrafo de las estrellas, como siempre. Ya ves que a este hombre le gusta escuchar Super Libre todos los domingos. Claro, no. Saludos, Memo. Dice, ahora todas las arenas, incluyendo la Jalisco, vacías. ¿Por qué? Pues por la fusión de Super Cartel de Triple A. Y además te dice, Paquito, tómense un rompope, pero esté frío. ¿Cómo ves? Que esté un rompope, pero bien frío. ¿Un tope frío? ¿Un tope frío? Bueno, pues, digo, de alguna manera tiene que regular la sangre, entonces yo creo que el frío, pues con frío, ¿no? Y además sigue diciendo Memo, dice, hola amigo de Super Libre, soy su amigo Memo. Y son unos profesionales, pues con este frío apenas para estar a gusto uno en su casa. Ah, no, bueno. Eso dice Memo, bueno. Si tuvieras con qué Memito. Trabajo me levanté, mi querido Memo, no, Memo, pero si, bueno. Si todos los domingos tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para levantarnos más temprano de lo habitual y venirnos al programa. Exactamente. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos acá saluditos de parte de Eder Meléndez, dice que quiere boletos. Roy Díaz dice... pregunta si se puede ver por internet el evento de Triple A. Así es. Ya vimos que sí, tiene un costo. También Yasser dice, el Sky Team es la mejor tercia. Luisa Janaí García dice, saludos a todos en la cabina de Super Libre. Saludos. Saludos para Bobby Black, que nos está escuchando también. Saludos. Y Ramón del Ángel dice que Mantus era un luchadorazo y que además tenía muy bonita máscara y muy padre el equipo. Era un luchador, buen luchador. Yo recuerdo. Es que es lo que por eso decimos, ¿no? ¿Qué pasaría con él? Sí, y también saludos de parte de Mariposa Aguilar para todas las personas aquí en Super Libre. Bueno, aquí tenemos más saludos. Rosa Fabiola Romero Aro. Saludos a todos en cabina y anoten para boletos del domingo. ¿Me puedes dar 4? A los del baile, claro que sí. Ya puedes pasar por ellos a partir de mañana. aquí los tenemos ya, pues de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Ok. Bueno. Jorge López, saludos en cabina a todos ustedes. Hoy día, este día, a Gavero. Y acogible, ¿verdad? ¿Qué? Botamán, bueno, así dice aquí, Jorge López, saludos en cabina a todos ustedes. Y hoy el día está a Gavero y cogible, ¿verdad? Acogible, ah, acogible, Botamán. Saludos. Bien. Pero no, bueno, deja que el producer te... Saludos. Oye, ¿qué le pasa? Saludos, invitados. Te mete un beep. Saludos, invitados. Saludo, pero luego, un saludo muy a Gavero. Luego también este tema. Bueno, eso es lo que tenemos por ahorita, mi querido Paco Espino. Ah, pero acá había otro, a ver. Ahorita te lo digo porque me veo un... Para la gente que le interesa precisamente el evento en internet, es... Ah, aquí está. Internet, todo con minúsculas, Internet TV Lucha Libre, 3xlaa.com. Ahí se pueden ustedes informar, ahí les dicen el costo precisamente a partir de las 6 de la tarde, que bueno, pues ahora sí que va a estar fenomenal. Oye, Paquito, y aquí te mira, que te, Ángel Solitario vuelve a llamar y dice, saludos a Ross y a Paco. Ah, de saludos a Ross, que no sé por qué, muy especial es a Ross. Ah, bueno. Y a Paco, qué chingones comentarios que haces, muy buenos, y saludos para Humberto, el Rayito, saludos, ah, no, a, también, bueno. Saludos también a Alex. Saludos, saludos, Ángel. A ver, Paquito. Ángel Solitario, bueno, pues que ya le estaba cambiando el nombre a Botamán, Ángel. Sí, ya le quiere poner el silencio, pero pues no, hombre, no, eso no se puede hacer. Saludos al Rayito donde quiera que ande. Ya se lo perdió, ya tengo mucho. Pues no, fíjate que hay varios elementos que lo andan buscando para saludarlo. Ah, muy amablemente, ¿verdad? Sí. Pero bueno, déjame nomás terminar la cartelera, mi querido Alex. Para decirles que, pues, también el Hijo del Fantasma estará esta tarde, precisamente en este evento. Que la verdad, sí, como dice nuestro tocayo, mi tocayo invitado esta tarde, sí, la gente ya está haciéndose, pues, las preguntas, ¿no? De qué pasará, si en este caso, pues, la lluvia. Ahí está ya está todo montado. Ahora sí que los que están en gradas, ya sabes, mi querido Botamán, tú que eres el monosabio de arena. Paquito también es, ahí trabaja en la Plaza de Toros, ¿eh? No, bueno, pero tú eres el monosabio, él es el... Soy... Él es el juez. Soy asesor del señor juez, yo. No, a mí no, dice mi tocayo, a mí no me metan en sus argüendes, así es que bueno, pues para que la gente, si va a gradas, pues así, allá sí tienen tapado todo, mi querido. Sí, ahora sí, no, pues excelente noticia, sigue llamando para la cortesía de pase doble de triple A, que la gente está llame y llame, qué bueno. Por supuesto que sí, donde pues el Rey Misterio ya lo hizo presente en un video también, donde dice, hey Guadalajara, lo espero allí precisamente en la arena, en la Plaza de Toros, el Nuevo Progreso. Y fíjate que una cosa muy importante, ayer subieron una fotografía los rojinegros del Atlas con el Rey Misterio. ¿Ah, sí? Sí. Con el Negro Medina, yo no con el Negrito. El Negro Medina, precisamente. Digo, ahí nomás para el gasto, ¿verdad? No le di raya. Por cierto, le dio suerte al Negro Medina porque metió gol. Ah, qué bárbaro, qué barbaridad. No, la lluvia yo creo que te valió queso, mi querido Botamán. Sí, a ver, ahora sí el programa. Pues sí, te decía, precisamente también estará Fénix, que enfrentará al Hijo del Fantasma por este campeonato, precisamente que ya la gente tiene el morbo aquel de saber quién puede ser mejor de los dos. Un Fénix que la verdad se ha visto aquí en Guadalajara ya varias veces y se le tiene una manera especial de luchar o contra un Hijo del Fantasma, que la verdad es un gran luchador. Y vamos a ver este duelo que también se presenta esta tarde aquí en la Plaza de Toros, el Nuevo Progreso, a partir de las 6 de la tarde, para que se dé cita temprano, para que agarre buen lugar precisamente y que tenga pues esa posibilidad de poder ver a todas sus estrellas, ¿no? Y en la siguiente lucha estarán Drago, Bengala y Supernova para enfrentar a Daga, Superfly y el Hijo del Pirata Morgan. O sea que un programa completo donde pues sí, la verdad que ojalá el clima no sea el factor que determine todo este tipo de cuestiones, pero llévese un paraguas, llévese algo que lo pueda tapar, llévese una lona, llévese algo que allá en la primera... En la primera fila, pues iba a estar medio cañón, mi querido Botamán. No, pues excelente, excelente. Oye, Paquito, rápidamente, antes, porque no se me quedan los mensajes pendientes. Mira, aquí hay uno, fíjate, el mismo Memo. Yo no sé por qué andas hablando. ¿Yo? Claro que dice, no mienten al Rayito, por favor, pues dejo unos recuerdos que ustedes ya se imaginarán. Bueno, yo por eso dije, lo andan buscando varios elementos, esos elementos que lo buscan, lo saludan, muy a menudo me preguntan por él. Yo la verdad, ¿qué les puedo decir? Yo la última vez acabé el novenario, yo no sé dónde haya quedado, ¿no? Bueno, pues síguele con la información. No, bueno. Y bueno, pues mi querido Botamán, nada más para decirle pues a la gente que se dé cita este domingo a las 6 de la tarde, y a la gente que le interesa, ya lo dijimos, por internet, estará pasando por internet, TV Lucha Libre, 3xlaa.com, para que usted ahí le dé clic y bueno, pues vaya buscándole la manera de cómo se hace presente en este evento, que como ya lo dijo mi tocayo, no hay manera de podérselo perder, porque vaya que es todo un fenómeno. No es siempre, acaba de estar la AAA precisamente en Querétaro y en otras partes ya anunciando este previo al Rey de Reyes, pero hoy es la tarde especial, tocayo. Así es, para que se lleven mejor un impermeable de esos de, o allá afuera de la plaza, esos los venden como de esos baratitos, de 10 pesitos, para no hacer tanto bulto, ¿no? Y poder estar a gusto, porque igual, ¿qué tal si de repente se quita la lluvia y luego te va a estorbar o X cosa? Entonces un paraguas pues es más, como que más, y más complicado también en el ingreso, porque te voy a decir una cosa, no es problema de la empresa ni de la Plaza de Toros, los equipos de seguridad que se contratan y para este tipo de eventos, sabes que son muy, muy estrictos, ¿no? Sí, la verdad, entonces si hay veces que no te dejan entrar algunas cosas, ahora imagínate los paraguas, todo tipo de cosas. Ya. Aunque te voy a decir una cosa lo recalco, yo dejé de ir a los estadios de fútbol, que se supone que es el deporte de la gente bien, de los... ¿Ya no vas? No, por una simple y sencilla razón, a mí me molesta mucho las revisiones exhaustivas que sean, como la que les dieron anoche, la revisada que les dieron, que hasta los zapatos les quitaron, cuando se supone que ahí va la gente normal al fútbol, y en cambio en el ambiente donde estoy yo, que son los toros, que es la lucha libre, que es las artes marciales mixtas, en los años que tengo yo ahí, jamás he visto una bronca, jamás he visto que la gente utilice para otra cosa las cosas que lleva, valga, a estos recintos, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que a mí me saca de onda mucho. O sea, no me gusta que se genere violencia, y también hay veces que los equipos de seguridad son muy estrictos y muy exagerados en ciertas cosas y con ciertos públicos que van. Como el día de hoy, esperamos muchos niños, niños, porque vienen los grandes ídolos. Los que ellos ven en la televisión los lunes, los domingos, por fin los van a poder ver aquí en Guadalajara. Y pues yo creo que debe haber una flexibilidad, porque pues si el clima no está como para ir sin paraguas, para ir sin, como tú dices, una lonita o un impermeable, pues que permitan el acceso, ¿no? O sea, que vean, oye, pues vienen los niños para taparlos. O sea, sí. Así, porque luego ves las puertas llenas de cosas ahí. Exactamente, de que no pudieron entrar y pues hay un problema ahí adentro, ¿no? Muchas veces es precisamente Protección Civil, ¿no? Que también anda haciendo sus cuestiones. Les voy a platicar, aprovechando aquí que es de desmascarados. A ver, dilo, sin tapujos. Y él no me deja mentir. Cuando Atlas tenía a sus anteriores dueños, que eran como 1,000,000, ¿o cuántos eran? ¿Cuántos directivos eran? Pues todos los socios de Guadalajara. Todos eran dueños del Atlas. Resulta que cuando el equipo más mal andaba, me hablan y me dicen, oye Paco, tú tienes relación así con gente que nos puede ayudar para hacer las campañas para periódicos, los videos, todo lo que se mandaba. Recordarán, hicimos uno para un partido contra el Atlante con el Goofy Montes. En el gimnasio que era de Soles de Jalisco, ahí con el Vikingo Terrazas, con ellos nos fuimos, Edson Rivera, iba el Chino Millar, iba José Luis Chávez, aquel boliviano. ¡Mano! No, bueno, es que fíjate, después, así rápidamente, se dijo el porqué, es que se equivocaron con él no debería haber traído el número 10, su posición era muy diferente. ¿Qué era? Medio, nada más. No, él no era el creativo, y la gente con el 10 esperaba que fuera el equipo al hombro. Marcan al 10 y eso lo marcó, pero no vamos a eso. Bueno. Total, empezamos a hacer este tipo de campañas, y pues ustedes veían en el estadio, en los periódicos de ahí, los boletines, ahí al Goofy en el ring sentado, ellos echándole aire, dándole agua. Ya, para mostrar que el equipo estaba en la lucha, o sea, que no estaba nada más así tirado a la hamaca. Ajá. Después por ahí se hizo uno con un grupo de rock, con los que no tienen la vaca, o no sé cómo se llama, algo así con ellos. Y enseguida me volvió a tocar a mí, lo hicimos aquí en la Coliseo con, ¿cómo se llama? El único luchador rojinegro de Ráfaga. Ráfaga. Es el único rojinegro que encontré, la verdad. Entonces, para el día del partido, aún viendo los de Protección Civil y del Ayuntamiento, los pósters, Ráfaga volando y a ¿quiénes iban ese día? Razo, iba Oscar Razo, que compró muchas máscaras de Demon a la salida, y iba con nosotros, que es con cuño del torero Toño Bricio, ahorita me acuerdo, Memo Martín. Íbamos ahí, se sacaron las fotos, ellos muy propios en la fotografía, volando Ráfaga encima de ellos, y ese partido era contra Xolos. que lo ganó Atlas precisamente. Y entonces el presidente me dice, oye, pero ¿dónde está el invitado? ¿Dónde está el embajador que le llamaban ellos del partido? Digo, pues aquí nada, tenemos una bronca, no lo dejan entrar porque viene enmascarado. Y no lo dejaron entrar a las gradas con su familia enmascarado. Se tuvo que ir a su coche o no sé, a regresar así normal y no decir que era él. Yo le entregué boletos para que entrara normal. Y aquí es a lo que voy, o sea, no hay criterio. Estás viendo que él es el embajador y te está enseñando su licencia de luchador. Oye, es que me invitó la directiva. Qué bárbaro. Oye, está pasando eso. No pudo pasar a convivir con la gente en la grada porque no lo permitió el reglamento. No, o sea, no, no hay flexibilidad, no hay criterio. ¿Qué criterio tan pobre tienen, no? O sea, triste, ¿no? Entonces espero que no pase eso. Pero la verdad que sí, esa fue muy desagradable porque entramos al estadio después de dar vuelta. En la cancha no hubo problema. Estuvimos dando vueltas en la cancha con las edecanes de, ¿se puede? De Corona. Sí, sí, sí. Estuvimos ahí porque era con lo que veníamos manejando, ¿no? Y ya a la hora de subir a la grada ya con su familia, fue un problema. Entraron yo creo que a la mitad del primer tiempo. No, ya muy tarde. O sea, una ofensa pues para el invitado y para la inteligencia de cualquier ser humano. No, es nuevo eso, ¿no? Paquito, ¿verdad? Lo vimos hace poco, ¿no? No, que tú sabes que hay gente que tiene un criterio tan banal que dices, bueno, pues, ¿hacia dónde nos hacemos si esta gente no tiene criterio? No, nada, absolutamente nada. Muy bien, bueno, vamos a ir a una pausa comercial, faltan 10 minutos para las 3. Paquito, ¿y te vas? Ya, me despido, todavía falta un programa más visitar por ahí y de ahí rápidamente a casa porque mis hijos también quieren ir a disfrutar de Rey Misterio, de Alberto, de Blue Demon, que si por mí fuera yo estuviera aquí enfrente en la tienda de Demon, porque la verdad que sí. Buena amistad también. No, y buen evento con Demon Junior y también con La Parca, que también ya le tocó alguna vez pasearse conmigo por toda la ciudad, toda la semana en los diferentes programas en otro evento. Y aparte entonces, no es nada colegio. Entonces, también por eso, ahí, lo bueno es que lo traía sin máscara. Eso, ahí no se notó, hasta que llegamos a un foro de televisión y se tuvo que poner la máscara y todavía me dijeron los chavitos que llevé varios niños para que convivan con él en el programa de televisión, dicen, ¿a poco era él? Pues sí, sí es La Parca. Ya lo conocí. Cuando trae su tapa es La Parca. Cuando no. Juan Domínguez, ¿verdad? Muy bien, pues Paquito, muchas gracias por venir. No, de nada, y los veo al ratito por allá en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Un evento que creo y espero sea memorable para muchos niños y para toda la gente que vaya a disfrutarlo. Y que la lluvia se quite, por favor. Exactamente. Ya me queda danzar. Ok. Por favor. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Creo que el país está camino a algo importante. La gente tiene que participar porque sin la participación de ella no hay democracia. Es importante investigar, informarnos, conocer. Si tú no participas, dejas en manos de unos cuantos quienes nos van a gobernar. Necesitamos que todos nos involucremos. Y una vez que esté en el cargo, hay que exigir que cumpla. Vengan, participen. Yo te invito a votar. Vota, vota. Tienen que votar. Todos somos vigilantes de las elecciones. Instituto Nacional Electoral. INE. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ahora le está castigando. Ahora, hijos de la montoneros. Les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super Libre. Mándala a la lucha. En Salario Digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México, gobernada por el PRD, está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo. Un salario digno es nuestro derecho. La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. En Jalisco, PRD, por las causas de la gente. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Regresamos a un amigo de Super Libre y bueno, tenemos cortesía, la cortesía que está volando, la verdad, mucha gente respondiendo a estas cortesías que son muy cortesiadas. No, es que este evento está, pero para no perdérselo, mi querido Botamán, la verdad es que se han dicho muchas cosas, pero la AAA con todo y lo que es, es un fenómeno. No, la verdad es que no lo podemos perder, digo, de alguna manera son eventos que... Sí, digo, son eventos que todo el mundo dice, ya sé cómo es, y es muy criticado, y es muy aquello, pero la verdad es que la AAA... ¿Las figuras que trae? Nada más y nada menos, fíjate cómo se puso las pilas, y mucha gente lo dice, le tragó el mandado al Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, bueno, rápidamente, poquito, porque ya nuestra invitada... Silueta ya está aquí en cabina, en unos minutos más la va a escuchar usted. Y Paquito, rápidamente la información que queda pendiente. Así es la información de la Arena Jalisco, donde se medirán hoy por la tarde a partir de las 6:30, ya sabe que cambiaron el horario. Estarán en la lucha de campeonato de parejas Roberto Paz Jr. y Tony Rodríguez para enfrentar a Rudy Santana y El Príncipe. Bueno, pues aquí les tenemos ahora sí que la información, en donde un Roberto Paz la semana pasada se presentó contra Solar y vaya, vaya lucha la que dio. Yo, por eso quería verlo al lado de los japoneses, y vaya que los japoneses, no, para mí no brillaron nada, sino que fue Roberto Paz Jr. el que sacó la casta, y mira que un ejemplo de cuando se quieren hacer las cosas bien, al enfrentar a Solar y al Pantera, que vaya que, acompañado de un Rudy Santana, que fue una lucha que la verdad lo gozamos bastante, bastante, mi querido Botamán, y bueno, pues así de fácil, Roberto Paz está ahora sí que encumbrando, no porque no haya encumbrado, pero sí está haciendo las cosas como para que la gente no se lo pueda perder esta tarde a partir de las 6:30. No, y sí, mira, a mí me dijo comentarios que escuché que la función esta de Solar, la lucha va a estar muy buena, me quedo Alejandro Espinosa. Así es, bueno, pues es lo que se espera, y bueno, ojalá que haya público para todos. Ojalá, pero como alguna vez cuando el día que la Arena Jalisco hizo su programa Monstruo, dejó las otras arenas vacías. Sí. Esta vez pues AAA trae un supercartel. Sí, pero fíjate, Guadalajara es una ciudad muy grande, sí, muchos millones de habitantes, y ojalá y se dé para todos, o sea, porque es que hay público para todos. Así debería ser, pero fíjate, desgraciadamente no es así. Uh-huh. Desgraciadamente no es, yo pienso lo mismo que tú, es una Guadalajara muy grande. Sí. Y ves las arenas. Y ver de gente afuera. Y más que otras arenas, la entrada es gratis, pues la gente se va, es gratis, con tal de ver un show, se van para allá. ¿Algo más, Paquito? Bueno, también decirles en nota extra que ya saben que el próximo domingo 22 de marzo será la presentación de Mr. Águila en la Arena Jalisco, mi querido Botamán. Ah, va a aparecer ahí, Mr. Águila, al cual, bueno, pues ya lo conocemos perfectamente, un luchadorazo. Luchadorazo. Que ha estado también en la CCW, que vaya, un gran luchador que no se lo pueden perder. El próximo domingo 22 de marzo y el domingo 29 de marzo regresa el maestro Black Terry a su casa, a la Arena Jalisco. Qué bueno, a ver, sí, vamos a verlo. La casa donde él se dice, bueno, lo dijo aquí precisamente en Super Libre, es la casa a cual yo le debo mucho de lo que soy. Estará también Rocky Santana, Romano García y el Gallego, estos, bueno, llamados los Diabólicos, y pues sí, ya les daremos tercia, la información. La verdad, que vaya dolores de cabeza. No, vaya estragos, que. Eran exactamente, rudazos, durísimos, la verdad. Y luchadorazos, porque esos sabían hacer castigos y aparte lucharte. Yo una vez vi un duelo en contra de ellos contra Jerry Estrada, y no me acuerdo quién eran los compañeros de Jerry, pero la verdad, se dieron con todo aquí en la Arena Coliseo. No, es que, pues la verdad es que si la gente que sabe quiénes son los Diabólicos, no se lo puede perder en Microbotamán. Así es. Bueno, y el que está también de manteles largos y ya festejando su segundo aniversario es Chilanga Mask, el cual estará en la Arena Coacalco, allá el 22 de marzo también a partir de las 2 p.m., porque tiene un gran programa, vaya, que se presentarán los estilos que ya maneja Chilanga, como por ejemplo el Indies Exchange, que Latin Dragon, Keira y Dave Star estarán enfrentando a Ares, Chica Tormenta y Belial. Una Chica Tormenta que ya trae un pique muy, muy marcado precisamente con esta Keira, que vamos a ver en qué termina, mi querido Botamán. Y en Brutal Match se enfrentarán Masada contra Pagano, en el Fatal Four Way, Hechicero, Black Terry, Guerrero Maya, Aeroboy, estarán estos cuatro gladiadores, ahora sí que, pues como lo dice, fatal, van a ver quién saca la mejor parte, porque Black Terry lo decía en la entrevista, ¿no? Yo ya me he enfrentado a Hechicero, a Guerrero Maya, Aeroboy, y quiero que entiendan que el que tiene la experiencia tiene la mayor capacidad para poderlos enfrentar, y los demás son jóvenes a comparación de Terry. La experiencia cuenta mucho en estas cosas. Bastante, bastante. Y bueno, pues ahora sí que felicitar nada más a Chilanga Max, mi querido Botamán. A ver si viene por acá, ¿no? Por Guadalajara se ha estado dando vueltas. Sí, está dando vueltas. Venga al programa. Que nos visite precisamente. Ya sabes que él, pues como él dice, ¿no? Él es un personaje. Y él lo ¿Y que tú hace lo ves es... al señor y ni parece, ¿verdad? No. Y la verdad es que es una persona que conoce bastante de lucha, que sabe y que le gustan, vaya, las cosas como son. Acuérdate cómo nos contó que hasta las lágrimas le llegaron, porque la forma de en cómo él empezó ha batallado, ha sufrido para tener este tipo de eventos ahora con este personaje como Chilanga Mask. Saludos también a la chica explosiva, ¿no? Que debe estar escuchándonos, esa chica explosiva. Oye, y no sé si quieran escuchar tantito a precisamente... el maestro solar, un maestro solar que estuvo el domingo y que nos cuando lo recordamos precisamente aquí en la Arena Coliseo. Vamos a ver, cuando rápidamente. Amigos, me encuentro con un maestrazo de la lucha libre que lo acaba de demostrar aquí en su tierra, en Guadalajara, Jalisco. Vaya que se entregó y la gente está agradecidísima con el maestro solar. Maestro, muy buenas noches. Híjole, no, de verdad, muchísimas gracias, y yo me siento muy contento, muy halagado. Quiere decir que el esfuerzo del trabajo que se ha hecho, ahí está reflejado, vale la pena, porque de verdad que se ve fácil, pero yo toda mi vida he estado entrenando desde que fui luchador, y todavía sigo entrenando como si fuera el último día. Yo creo que el éxito es estar siempre uno entrenando y preparándose, porque nunca termina uno de aprender, y siempre cada minuto en la vida aprende. Yo en una ocasión dije, ya no tengo que aprender nada en la vida, y mentí, porque cada minuto aprende uno. Estos jóvenes de hoy son muy buenos, Roberto Paz, el hijo de Roberto Paz, todos luchadores, los japonesitos son grandes luchadores, y de verdad que me siento muy contento, y el público que le gusta nuestro trabajo y que lo hace, yo lo hago con mucho gusto, y de verdad que me siento muy contento, muy agradecido. Yo aquí me inicié en la Arena Coliseo de Guadalajara de Medrano, y mi maestro fue el Diablo Velasco. Hace poco luché en la Arena Coliseo, y ahora vengo a la Arena Jalisco, y de verdad que tenía muchos años que no luchaba aquí, y me sentí muy contento porque el público me recibió muy bien, como siempre me ha recibido en todas las partes donde he luchado. De verdad que yo se los agradezco, y me siento muy contento, y un saludo a todo el público por su apoyo, y también a los luchadores, y respeto para todos los luchadores de aquí en la Arena Jalisco. Y yo cuando vengo y donde sea, yo cuando vengo a luchar, voy a cualquier parte, de verdad que yo me siento muy contento, muy halagado, y muchos me hablan muy bien, hasta me apena, pero se los agradezco mucho de corazón, y pues ahí andamos todavía echándole ganas. Muchas gracias, y que Dios los bendiga. Bueno, pues ahí está precisamente las palabras que nos dijo Solar. Vamos a ir a la siguiente pausa. Ya está nuestra invitada de lujo. Así, con toda lluvia y todo este clima frío, pero ya está. Precisamente vamos a la pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. No pierdas la máscara ni la cabellera, porque cada domingo a las 2 de la tarde tienes un reto mano a mano. ¡Mucha lucha, mucha lucha! ¡Super libre! ¡Mucha lucha, mucha lucha! El mejor programa sobre lucha libre está aquí, en Canal 58. No te pierdas las voces expertas de Botamán. ¡Cacareo fuerte! Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Con luchadores invitados y regalos sorpresas para ti. Todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Topes voladores y quebradoras. ¡Super libre! Por el 580 de AM, Canal 58. ¡Cámara, loco! X, E, A, B, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Super Libre presenta una charla mano a mano. Bueno, regresamos a Mente Super Libre. Estamos aquí de nuevo con ustedes y de manteles largos, mi querido Paco Espinosa. Porque la verdad, tener esta belleza aquí, no diario. Oye, yo pensé, dije, bueno, ¿piensas? Está lloviendo. Bueno, trato de hacerlo, ¿no? Está lloviendo. Está ahora sí que con este frío. Ah, Paquito, por Dios, con tranquilo. No, bueno, espérame, todavía no termino. Ah, bueno. Está haciendo mucho frío como para que la gente ande en la calle. Pero como toda una profesional, aquí está Silueta. Bienvenida a esta que es tu casa, porque pues ya prácticamente vives más aquí que en otro lado. Buenas tardes, gracias. Sí, a pesar de la lluviecita rica de esta tarde, aquí estamos... como lo prometimos, ¿verdad, Botamán? Efectivamente. Desde después, hace varias semanas. Sí, que por una cosa u otra no se podía... No. Oigan, pero consideren a Silueta, le andan avisando casi al momento que se viene, que si viene, que si va a Japón. Imagínate. No, Botamán, ¿no? Me habló hace que 2 semanas, ¿no? Sí, pero yo andaba afuera. Y quedamos para la próxima semana, pero la semana pasada me tocó. Es que usted tiene esa escuela, que luego te habla y ya quiere que te vengas en este momento. Sí, pero ese sí, ahora sí tuvo la gentileza. Y la gentileza de decirme unas semanas antes. Oye, Paquito, pero cuando ella se va a Japón, se va sola a trabajar. La gente se va a trabajar y ahí van. Y no, oye, pues no se va. Botamán, pero no le estás amarrando una baja. No, yo me digo, ella sí se va a Japón y no se va solita. No, que se vayan conmigo. Hay derechos humanos. Si por favor alguien de derechos humanos nos está escuchando, ¿qué nos aconseja? Digo, nada más aconseja derechos humanos. O sea, que el hombre se puede divertir, por supuesto. Claro. Que el hombre va a la luz, por supuesto. Que le acompañe a su trabajo, a ver, lléveselo a Japón. Si quiere, me lo llevo cuando... En el momento que se pueda, ellos saben que... Pero que titubeaste. No. ¿De qué quiere? Si lleva para su pasaje. ¿Ves? Bueno, pero bueno, es otra cosa. Pues bienvenida, Silueta, que por fin estás aquí en Super Libre. Sí, muchas gracias. Pues de regreso otra vez, aquí, como dice Paco, a mi casa. Regresamos. Sí, mira, pues vamos a hablar por partes. Regresaste, la verdad, nosotros no lo esperábamos cuando te vimos programada en la Arena Coliseo. Y de repente, ¡ah, Silueta! Platícanos. Pues sí, después de 4 meses de estar fuera, de tomar esa pausa por la operación tuve, sí, ya me, pues te empecé entrenando y dije, pues hasta que se agarre un poquito de condición, porque pues estar varios meses parada, sin hacer nada, porque pues no podía. No ese podía tipo de hacer operación. ninguna actividad física. Entonces empezar el año, ahora sí que desde cero otra vez. Pues tal mes ya más o menos, ya ahorita poco a poco he estado agarrando la condición y el ritmo otra vez. Oye, pero es como un parto pero sin producto oficial, ¿verdad? Exactamente, sí, es algo, pero también en menos, por ejemplo, un parto, pues, ¿cuánto tiempo te gusta que esté uno sin hacer nada? 2 meses. O sea, No, parto tal vez, depende, sí, pero una cesárea, ¿no? O sea, eso hablamos de la cesárea, que te quitan varias, te abren varias partes. Te abren las capas, o sea, de la carne. Lo que fue, yo tuve la apendicitis, entonces pues sí, fue una herida de como unos 10 centímetros más o menos fueron 3 meses los que me recomendó el doctor, sin actividad física para nada. Sin levantar nada pesada, ¿eh? Y yo la vi remando. Yo la vi remando en Chapala la Silueta, y yo le dije, le recomiendo que... No era Chapala, era Quititlán. Bueno, pues está pegadito, casi, o sea, es un escupitajo en el que llegas, y le dije, no cargue nada pesado, por favor, le recomendó el médico, y aquí no lo dijo. Todo tranquilo, sí llevé a cabo las indicaciones del médico. ¿Y el hombre remaba? Sí, él era el que llevaba la... La batuta no, en todo momento. No, bueno, pues es que, o sea, mal haría, porque con ese físico, me sale a las 5 de la mañana y me lo llevo al menudo. No sé, ustedes. Muy bien. Te veo con ganas de preguntar algo. Sí. Oye, Silueta, ¿ya te sientes recuperada al 100 con respecto a cómo estabas antes de la operación? ¿Ya estás igual, mejor, o todavía sientes que te falta un poquito? En cuanto a condición, pues sí, un poquito, pero pues el nivel, yo siento que estoy... Igual no me falta nada, entonces siento que estamos al 100% ya. Excelente, muy oye, bien. Pero pues digo, no es fácil regresar y vaya, una lesión es muy diferente a este tipo de operación, pero el regreso es lento, es pausado, es poco a poco. ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Llegaste con el profe Sata? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, yo siento que, bueno, sí es diferente a una lesión porque, por ejemplo, una lesión, si hubiera sido la rodilla, el tobillo, una lesión, regresar ya es así como que te da, al momento de los entrenamientos, te da así como que ese miedito de volver a hacer ciertas cosas. Sí. Yo no, porque no me lastimé, no me lesioné trabajando ni entrenando ni nada. Entonces, empecé haciendo maromas, empecé corriendo con condición. Entonces, hasta la fecha, no me ha molestado nada. Desde los primeros días nunca, no me molestó la cirugía. Entonces, siento que por esa parte es diferente el que no entro con miedo a los entrenamientos. El profe Sata, el primer día que entré, dije, hasta donde pueda, pero gracias a Dios terminé el entrenamiento. Ustedes saben que con el profe Sata sí son pesados los entrenamientos, entonces gracias a Dios pude terminarlo. Y pues sí, dije, pues poco a poco estar agarrando esa condición que dejé de 4 meses. Nada más. Es lo que el primer día que viniste a entrenar, ¿qué hiciste el primer día de ejercicios? Lo mismo que... Todo. Yo pensaba en... Para ir agarrando condiciones, sí, empezar en olímpica. O dije, otra vez agarrar la condición rodar, del tumbling, rodar. No, fue así de que corrí y que vámonos al ring. Pues vámonos y a calentar con tumbling y a azotarnos. No, y luego o sea, fue directo, o sea, no me ¿qué me un quedé. Día hiciste tumbling otro día? No, fue el primer día, que fue el lunes 5 de enero, bajé, luego nada más corrimos en las gradas. Sí, donde corrimos. Y nos bajamos directamente a... Porque el profe me preguntó, ¿te quieres quedar aquí o bajas? Le dije, profe, pues ya estoy aquí. Me dije, ya, vámonos para sentías, abajo. Ya... Quería probarte. Sí, o sea, quería probar. Dije, si me empieza a doler algo abajo, pues le paro. Pero no, o sea, les digo, terminé el entrenamiento bien y hasta ahorita no he parado en un entrenamiento. Porque sí, el profe Sata pone los ejercicios bastante. El profe Sata luchó después de una operación, tenía como 15 días de operado, entonces imagínate la adrenalina, ¿no?, que te puede transmitir para decirte, ¿vas o vienes? Exactamente. Sea, es que es lo que te inyecte, es la presión, precisamente no porque te quiera hacer sentir mal, para medirte precisamente porque tienes una capacidad y ahí están los resultados. Así ¿no? es. Ah, pues qué bueno, sí, porque la verdad, pues muchos dicen con miedo, ah, ¿cómo dices tú? Ay, no me voy a lastimar. Avíteme despacito, azótame despacito. No, tú. Dije, como ¿quién van? Te tocó? ¿Quién estaba entrenándose? Estaba con los truenos. Ya, mira. Con el relámpago. Ay, no me acuerdo quién más. Pero los truenos, pero, con los truenos. Sí, con ellos tengo. Con ellos, más bien ellos tienen conmigo. Sí. Oye, sí. Pues no, es que digo, para regresar y estar así ya en esa condición, pues no cualquiera lo se avienta y así tan fácilmente como se ve, pero vaya que la manera en cómo te tuviste que enfrentar la realidad es otra, ¿eh? Porque ya estás al nivel que tú querías. Pues vamos poco a poco. Yo siento que falta, te digo, me siento al 100% en condición, en nivel, pero pues poco a poco vamos a nivelar todo y estar como antes de haber parado. Oye, si lo antes de ir a la pausa, y cuando entrenaste, ¿a los cuántos días te dan la noticia que reapareces en la Arena Coliseo? Los... ¿Tú hablaste que ya estabas en condiciones o cómo se da el que te programan de nuevo? Sí, por la alta del médico, yo les dije que ya el doctor ya me había dado de alta, que podía ya seguir con mis actividades. Ajá. Porque me revisó y me dijo, si no te ha dado ninguna molestia la cirugía, puedes comenzar poco a poco. Y dice, ya si hay alguna molestia vienes y vemos, pero no creo, dice, porque normalmente las personas que tienen actividad física o no son sedentarias, de alguna lesión, alguna operación o cositas, así se recuperan más fácilmente rápidos. Que una persona que jamás ha hecho algo. Le puso a tu alta, ya puede levantar pesado. Ya puede levantar. Qué bueno, sí, porque qué había, bueno, ¿no? Había personas que a mí en cierta manera me asustaban, me decían, es que a mí me operaron, dice, y dicen que son 3 años de que te cierre por dentro. Y dice, ay, no, pues, ¿cómo? Y yo le comenté a mi médico, le dije, oiga, pues es que no, dice... ¿qué persona era? No, pues era una señora así, así. No, no, no, bueno. Dice, es que, dice, ella a lo mejor en toda su vida no va, no le va a hacer ese porque no, no, no, no tiene, su cuerpo no está, uh-huh. Para que sane rápidamente. No, no, dice, no. Y pues normalmente es que ya no un deportista o persona que se dedica a actividad física sana más rápido de lo normal. Claro que sí. Pero aparte la juventud es un bendito tesoro. Sí, eso también. Bueno, no. Muy bien, vamos a seguir platicando con Silueta, que la verdad es un gustazo que esté con nosotros. Vamos a ir a una pausa y tenemos bastantes llamadas, ahorita vamos a comentarlas. Vamos a esto y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. México no se mueve. Está en pausa. Detenido por la economía. Herido por la violencia. Y manchado por la corrupción. México no está contento. Y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre. Ordenado. Libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Acción Nacional. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, les habla su amigo El Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo El Travesti. Un beso para todos. Bye. Regresamos, amigos Super Libre. Bueno, tenemos bastantes llamadas y la verdad nos da gusto. Aquí nos dice Moisés Pachequín. Tachiquín, Botamán. Es que ¿cómo me pones a andar? Aquí dice Pachequín. No dice Tachiquín. ¿Qué dice Pachequín? Aprende a leer, Botamán. Saludos a Silueta y a todos en cabina. Saludos. Mario Carmona Pérez. Saludos a Botamán y a Paco y Alex Silueta. Qué gusto que estés en Super Libre. Saludos. Muchas gracias, saludos. Daniel Flores Aguilera, saludos a todos en cabina y Silueta, no también para boletos del martes. Estás participando y saludos, Silueta. Saludos, también. Daniel. Hugo Medina, saludos para Paco Mamemo, el fotógrafo de las estrellas. Mamemo, no, Amemo. Amemo. No me ves confundiendo. El fotógrafo Mamemo de las estrellas. Y a todos en cabina. Saludos. Gabriel Ramírez, a todos en cabina, anótenme para el llavero, si los van a dar de verdad. Que el faraón nos va a traer apenas. Oye. El faraón quedó de traerlos después de la sí, mira cuánto. Pero hay que guardarle las llamadas, porque el faraón lo dijo, nosotros no pusimos palabras en su... Sí, ¿Botanán está borracho? No sí, está borracho. Pues sí está borracho. ¿Por qué me están diciendo eso? Así quedó ya. Sí, no sé si fueron los forceps o algo. Cuando las neuronas mueren, así quedan. Pedro Martínez, saludos a Silueta y a todos en cabina. Saludos. Que ¿dónde es el baile del 22? En la Arena Coliseo. Que si quieres boletos, Pedro, dime cuántos quieres y cuenta con ellos. Exactamente. Pedro Martínez. Pues te digo, ya tuvimos una muestra el viernes entre estos jóvenes que estuvieron allí haciendo su escaparate. Sí, así que vuelve a llamar, mi querido Pedro Martínez, es en la Arena Coliseo así el próximo domingo 22. Acá en las redes sociales, Jorge. Pero espérame. Ramón Vázquez. El Goyón número uno de la colonia Jalisco. ¿El Goyón? El Goyón. Ah, dije Goyón, dije no, ¿cómo? Saludos a todos en cabina, anoten para los vueltos de AAA. Qué bueno está el programa, ahí está, saludos. ¿Qué buena está el programa? A ver, ese es qué como buena, que... Qué bien está el programa. Muy bien. Qué buen está el programa. Ahora sí, Jorge Vite dice, saludos Chuletita, te dice Chuletita, debe ser de cariño. Saludos. Y también dice Yacero Ordiazola, no tiene que ver, pero dice, saludos, el Atlas no sirve para nada, los Pumas son mejores. Ah, bueno. Coincido con la opinión. Coincido. Sí. ¿Por qué te andas poniendo? O sea, ve nada más. Por eso se enoja. Bueno, los niños es lo que dice la gente. Es lo que dice la gente. Ahí está, ya ves. No. Pero hay leones y aparte, mejores. Ah, leones mejores. Sí, ayer ganaron los leones, antier. Sí. Todos ganaron los de Guadalajara. También ahora, sí. Las chivas sí, ganaron. Tembló. No, bueno, lo que sí que gozamos el primer tiempo, como los vimos temblar a todos los chivos. No, sí, para sí nada, sonaron fríos. Feo. Horas. Feo, no digan que no. Oye, bueno, continuamos. Silueta, ¿qué tenemos ahí? A ver, platícale al público. Playeras, que se comuniquen quién va a ir a la Arena Coliseo este martes, que ahí estaremos presentes las bellas del Consejo sí, Mundial. Sí, las Amazonas del Ring. Las más bellas. El... Sí. quien vaya a ir, ahí voy a hacer entrega de la playera, pero que se comunique aquí. Ahí está. Para que anótese aquí, la recoge ahí en la Arena Coliseo. Y la recoge en la Arena Coliseo. ¿Te escucharon? Pero que vaya, ir a la arena y esté adentro. Sí. Porque la bola recoge, llegue, y no entra, sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Digo, es un regalo. Te espera a la entrada y no entra. Y no entran. Sí, no, el regalo tiene, no es condición, pero tiene precisamente para un buen aficionado, una aficionada, que se dé cita a los martes también, ¿no? Sí, la playera ya la subimos ahorita, la va a subir Alejandro. Son dos, una negra y una rosa. Ah, sí. Para viene que rosada. Esté. No, la playera. La playera viene rosada. Deja que platique, porque es su programa de ella. Ah, bueno, espérame, aquí, a ver, una pregunta, un saludo de Ángel del Silencio, ¿lo conoces? Ángel Solitario. Sí, Solitario, el Ángel del Silencio, pues no habla. ¿Conoce a tu mamá? Le manda saludos. ¿Qué conoce a mi mamá? Ay, no sé. Bueno, a lo mejor por nombre de pila, a lo mejor sí, pero nombre de chístico no me acuerdo. Bueno, pues ahí está. Yo le dije que le iba a preguntar a Silueta, ahí está, ¿verdad? A ver que, si se vuelve a comunicar por su nombre original, ¿verdad? Sí, que se comunique ya, ahorita vemos a ver qué. Sí, bueno. Muy bien. Pues sigamos con Silueta. Ahora sí, que nos platiques precisamente tu noticia nueva que tienes de regresas al Japón. Sí, gracias a Dios está de nuevo esta gira en puerta. Me voy el domingo 22 de marzo. Estar por allá 15 días. ¿De hoy en 8? De hoy en 8, precisamente. Uh-huh. Tengo función del 25 de marzo, que es por el campeonato mundial del consejo, que lo trae ahorita Shuri. Entonces, y que ya la conoces. Una oportunidad que me da la empresa y pues no voy a desaprovechar esa oportunidad. Es primera vez que voy por el campeonato mundial, entonces voy con todo. No, y debe de ser precisamente porque estas oportunidades no se le presentan muy seguido aquí en México, y vaya que esto lo debes tú tener muy consciente. Tienes un gran maestro como para que te pueda dar todo ese tipo de consejos, el cual, pues una lucha de campeonato sabemos es completamente diferente y más entrega. Sí, y aparte de que ya la conozco, ya me ha tocado luchar con ella y pues ahora sí que sé que de qué pata cojea. Y es muy recia, y digo la verdad. Sí, es muy buena luchadora, si no es que la mejor que hay ahorita en Japón, entonces digo... Aquí sabemos que la lucha libre mexicana es la mejor y voy a seguir demostrando el nivel que tengo. Excelente. Oye, Silueta, es una cosa que a mí me sorprende. Vas a Japón, qué bueno, pero en México apenas has ido una vez, ahora que te reapareciste nomás una vez, y ya vas a Japón. Qué buena, ¿no? Qué bueno. Sí, apenas el domingo pasado, hace 8 días, estuve en la Arena México. ¿Cómo te recibió el público? Pues bien, gracias a Dios la gente me sigue. No te olvida. No me olvida, me sigue ubicando, estoy todavía en el cariño del público. Digo, no me retiré un año, dos años. No, sí, pero estuve... al momento que no te ven en acción, mucha gente no se da cuenta, a lo mejor no sabe qué onda, ¿verdad? Ajá, sí, pero gracias a Dios sí me recibieron muy bien la gente de la Arena México. Entonces, pues yo creo regresando, ya estaré más seguido en la Arena México. Porque Paquito, la gente de la empresa, pues le tiene mucha confianza, porque mira, mandarla luego a Japón después poco tiempo. Recuerda que eso fue lo que le pasó, ¿no? Eso fue lo que te pasó, o sea, antes de pisar la Arena México ya estabas en Japón. Exactamente. Entonces, qué bueno que continúe esa racha. Sí, señale de que pues a la... No te trajiste nada de Japón, ¿verdad? Que quieran que regreses. No. O alguien que estaba por allá y así como... No, que... el cariño del público japonés también es mi boleto de regreso. Son los que tal vez el patrón de allá, la gente, sean los que pidan que esté yo por allá. El carisma también, digo, lo tienes, te lo has ganado a pulso después de que perdiste esa etapa, que pues no nos afectó, al contrario, ¿no? Y digo, hay que decirlo de esa manera porque, pues sí, ante una rival que, pues desgraciadamente hoy tiene una lesión también, Zeuxis. Sí, así es, pues, gajes del oficio, digo, ya lo había comentado, la esperaré para, digo, ella también tiene un campeonato, entonces, a seguir saldando cuentas con ella, pero pues ahora sí que las dos estemos al nivel y libres de eso, de esas lesiones, y que estemos en igualdad de circunstancias. Sí, y una Seuxis que estaba en el mejor momento de su carrera, ¿eh? Estaba, la verdad. Oye, ¿no crees que la vayan a poder desconocer o qué vaya a pasar? No sabes tú nada. Mira, cada quien tiene su público, su estilo, su... Entonces, la gente conocedora, como lo dijimos ahorita, la gente conocedora te ubica y te va a seguir reconociendo un año después, estés fuera, te va a seguir reconociendo siempre. La verdad que seguir viendo igual el campeonato. Como te vi la última vez. El campeonato, ya ves que luego de repente, por tanto tiempo, luego se los andan como que pues dejando vacantes. Pues sí, ya es pues no sé si sea problema de ello, de la empresa, pero yo siento que en cuanto al público, el público conocedor, no creo que deje de reconocer a buenos luchadores, a buenos elementos, así sea por un año que estemos ausentes. No, y sí, digo, Seuxis se ha ganado en muy poco tiempo el cariño del público, y vaya que pues no le han regalado nada, ha sido una constancia siempre, y vaya, desgraciadamente pues están expuestos a eso los luchadores, esta fractura en el maleolo de la tibia, vaya que pues no se le desea a nadie, pero esto vamos a ver cómo regresa ella, porque también ahí está precisamente eso, es de ella sí es una lesión. Así es, te digo, uno regresa ya con esa espinita del miedo en los entrenamientos o en algo así, pero digo, tiene la garra, es una también una buena rival, una buena luchadora, entonces creo que después de esos 4 o 5 meses, no sé qué tiempo le dieron, sí, va a estar bien. Y joven también. De ese tiempo. Es joven y ojalá y sí se pueda seguir dando esa rivalidad con Silueta. ¿Cómo te recibieron tus compañeras desde México cuando vinieron, que estabas otra vez en acción? ¿Qué te dijeron? Pues nada, simplemente pues también el asombro, ¿no? De cómo está uno sí, tan rápido después de esa cirugía, pero pues yo digo que es el tiempo, el hacerle caso al médico, que si te dice 3 meses, hagas caso a esos 3 meses, o que si te dice 1 año, hagas caso a ese año, porque si te dice 3 meses y tú al mes ya quieres estar de vuelta, ya sea una lesión o lo que sea, tiempo después te merma esa sí, lesión. Te cobra ya, factura. Exactamente, entonces sí fue así como que no, pues qué bueno que le hiciste caso al doctor, estás de regreso de nuevo. Muy bien. Oye, hablando de la lucha de reaparición, Paquito, Alex, la que te estaba faltando el respeto era la gitana ese día, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Se te puso al brinco esa gitana. Sí, pero no, dijimos, le falta mucho. No. Digo, si ya va a estar dentro de cartelera aquí en Arena Coliseo, pues si quiere algo conmigo, pues aquí estoy a sus órdenes. Lo que guste, aquí estamos. No, si todavía le falta la gitana. Sí, no, claro, pero digo, la manera de querer faltar el respeto, pues no se le niega a nadie, pero pues para precisamente deber enfrentarse. Eso es bueno, no el faltar el respeto, el que se le vea las ganas de querer sobresalir y darle, así se llame, como se llame, sí, estarle dando, no porque tenga un nombre y sea reconocida o reconocido, diga, no, es que no le quiero faltar, no, o sea, es lo bueno de ella que quiso demostrar y hacerse ver que pues es, pues ahora sí que del bando equivocado, pero es ruda, entonces, digo, estoy para lo que se le ofrezca, el día que la vuelvan a programar, si estoy yo, pues ya no nos veremos las caras. Muy pues bien. Está. Alejandro, ¿algo que quieras preguntar? Sí. ¿Qué metas tienes a corto y a largo plazo en con tu carrera de lucha libre? Bueno, a corto plazo yo creo es esta gira que viene a Japón, ese campeonato es mi próxima meta. A largo plazo, pues yo siento que seguir en el gusto del público y ya conseguir una máscara, seguir tras los huesos de Seuxis, y la que se me ponga enfrente, ya sea seductora, Tiffany, Amapola, la que venga. ¿Estás tras de la máscara de Seuxis o no es prioridad? O sea, ¿tú estás por obtener máscaras como trofeo para avanzar en tu carrera o tienes la espinita de la de Yo Seuxis? Siento que el día que se vaya a dar y el día que ella acepte esa lucha, va a ser, así que, como dicen, la venganza se come fría, entonces, no la estoy esperando, pero sé que en algún momento va a llegar. No, y debe de, digo, de alguna manera sabemos esa rivalidad sí, que se ha estado gestando, y el público pues sería el ganador, porque vaya que se han dado con todo. Pues sí, digo, el público siempre ha reconocido buenas luchas, entonces el público es el que va a salir contento. Oye, y lo único que te falte ahorita es estar en una lucha de aniversario, ¿no? No has estado, ¿verdad? No me ha tocado. Es lo que te falta, ¿no? Sí, pero no me ha tocado estar en una función grande, pero digo, ya por una cosa u otra, pues, suceden, entonces esperemos que este año vaya a ser... Sí, todavía queda, va empezando el año, apenas va a ser la primera homenaje a dos leyendas, que va a ser el próximo viernes, Paquito Espinosa, ¿verdad? No, pues es que tiene todavía mucho camino por delante Silueta, y digo, esperemos que así sea, que se pueda dar en algún momento dado. Digo, les hemos dicho en las transmisiones, es que las Amazonas del ring se entregan, la verdad, a veces mejor que algunos elementos que ya tienen mucho tiempo y nomás no agarran, y hay maderas que no agarran el barniz. Entonces, Silueta, sí, pues tiene mucho camino por delante para poderse expresar ahí en el cuerpo. Y ya vimos un duelo de Alice la caribeña contra Marcela, de cabelleras en la de así evento, es, también de aniversario. Fue el año pasado, ¿no? Sí, también pasado, en homenaje a dos leyendas. Parece que en una lucha de aniversario buena, o sea, qué bueno. Así un día ver tu nombre ahí en una cartelera de esas, ¿no? Esperemos que este año poder ser parte del aniversario del Consejo Mundial septiembre. En septiembre. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa. Recuerden al público el modo de ganarse estas playeras. A ver, Silueta. Que se comuniquen diciendo que quieren esas playeras, los anotamos. Y para el... Martes, ahí las van a tener, se las voy a dar firmadas, especialmente para quien, de quién es. Muy bien. Una pregunta, Silueta, ¿mujeres exclusivamente o también hombres? Porque hay un hombre, a lo mejor la quiere para su esposa. Ah, sí, no hay problema, o sea, yo les comento, es una playera negra y es una playera de rosita, ya, si quieren la rosita, no hay problema, no. No hay prioridades, aquí no hay racismo ni mucho menos, así es que usted llame, comuníquese, póngase al tanto que nosotros aquí ya veremos cómo le hacemos. Ok, pues ya está anotado, solo soy feliz, así está en el Face. Y también está... Ay, tocayo, tú eres tan feliz que hasta nublado está el día, por Dios. Y también está, hombre, Edelmira Cervantes, que dice un saludo para todos en cabina y a Silueta, que la queremos mucho y le deseamos lo mejor siempre. Muchas gracias, un abrazo, Edelmira. Bueno, pues vamos a ir a la siguiente pausa comercial y enseguida regresamos. Ya lo sabe usted, marque para ganarse esas playeras. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Despierta todas las mañanas bien informado. En el Despertador 58. Noticias, deportes, espectáculos, entrevistas, música y mucha diversión. Guillermo Kos y todo su equipo te esperan de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Canal 58. En Super Libre, todos somos lucha. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Necesita visa, cartilla de vacunación de usted y de su perro, último ultrasonido, factura del refri. A partir del 10 de febrero, cambiarte de compañía telefónica es más rápido y fácil gracias a las nuevas reglas de portabilidad. Llama o envía un SMS al 051 con la palabra NIP y en un máximo de 5 minutos recibirás un mensaje o una llamada con tu NIP. Preséntalo junto con tu identificación oficial a la nueva compañía. Llena tu solicitud y tu cambio estará listo en 24 horas sin costo. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Habla Andrés Manuel López Obrador. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano. Y es de sabios cambiar de opinión. Y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Tenemos más saludos. Yafet Ezequiel Castro. Saludos a Silueta. Y es el mejor programa, el de Super Libre, muy completo. No tienes para boletos de la triple. Saludos, Yafet. Santiago Gervasio. Silueta, qué bueno que ya estés de regreso en actividad. Botamán, anótame para los boletos de la triple A. Y el próximo domingo es mi cumpleaños. Dame boletos para ir a darle un bailongo. Saludos a todos en cabina. Saludos, Gervasio. Saludos, Santiago. Y sí, cuenta con ellos. Ya puedes pasar mañana de 11 a 5 de la tarde por tus unos boletillos que ya tenemos para el bailongo del próximo domingo. ¿Cómo ves, Paquito? ¿Qué más? Oye, tenemos por pues allá? Acá tenemos también a Ramón del Ángel que dice, a ver qué pasa con este clima en la Plaza de Toros. Vayan con cuidado, dice, porque ya soltó el agua, no te vaya a llevar la corriente. Bueno, que te lleve, pero que no te cobre. Paquito. La corriente que no me... Y al rayito también. Ah, sí, ya ves, causó polémica. Oye, lo están invocando mucho, no se nos vaya a aparecer y una de esas le pongan monumento, Bueno, muy bien. Y bueno, el viernes platicamos, el martes con este luchador, con Joker. ¿Cuándo fue? El martes. ¿No? El martes, donde no lo andes criticando, Alejandro. Que no lo critico, nada más dije que trabaja en carnes frías y que en un supermercado en el departamento de carnes frías por su atuendo. ¿Qué científico? Pero loco, ya, claro, señor. Que no, que la bata es gris porque no la lava, que no trabaja en carnes frías. Bueno, vamos a escuchar a Joker, a ver qué nos comenta. Super libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Joker, que la verdad te vemos ya con gente de México participando. ¿Cómo te sentiste? No, mira, la verdad me sentí soñado. A pesar de que estaba en Guadalajara, me sentí en la Arena México con las personas que estuve compartiendo ring, ya sea esquinero contra los rivales. Y aparte, pues te vimos que no desentonas ya este tipo de luchas y la gente de México, pues agarraste a Flyer al primero para poderle dar una repasadita y de la escuela de Guadalajara se ha hablado bien. Sí, o sea, está, no sé si está bien o mal decirlo, pero pues con Omar Brunete me agarro cada 8 días, entonces pues mejor me agarré con la gente que viene de allá, pues ya para que vean pues que también traemos con qué darles a la gente de la capital. Sí, ese es el chiste, ¿no? Que te enfrentes a rivales diferentes y no a los mismos. Así es, ¿no? Pues si nos están dando aquí la oportunidad de luchar contra luchadores que vienen del DF, de Puebla, de X lado, que vienen de fuera, pues hay que brindarnos para ellos y no para los que estamos aquí de a diario. Oye, pues ojalá que esto te pueda abrir las pautas para después estar allá, precisamente pisando la Arena México, porque pues eres un elemento que se brinda y lo está demostrando paso a pasito, se dan las cosas, ojalá y este año te puedas llevar esa sorpresa de poder estar en la Arena México. Sí, no, pues desde que estaba yo enmascarado con nombre de Inmemoria me he echado ganas a todo. Ahora ya con nombre de Joker, una nueva faceta, se me ha prestado más las oportunidades, he compartido el ring más con compañeros y rivales de México y pues la mera verdad sí me enfoco con ellos. ¿Para qué? Para que se me den la oportunidad allá. Ojalá que sea pronto, profe Sata dice que ojalá se te dé esa oportunidad. Eso esperemos y si no, pues estamos entrenando duro para eso. ¿Cómo te has sentido en el nuevo personaje? ¿Te ves ya mejor? Sí, yo me siento mejor desde la caída de la cabellera para acá. Siento como que he avanzado un poco, la gente me lo dice. Pero pues la mera verdad, nos estamos enfocando a entrenar duro y a darle con todos los que vienen de México. Te lo dije el otro día, Paquito, y se lo digo. Esa cabellera se está cotizando, ¿no? Bastante, yo creo que la gente se ha estado fijando precisamente. Y algunas rivalidades te han surgido, pero vamos a ver si hay seguimiento contra algunos. Sí, mira, Pepe Aguayo se está enfrentando mucho con Demonio Maya, pero la verdad no tiene nada que apostar. Y pues yo me brindé y gracias a Dios estamos en la estelar el viernes y pues yo estoy dispuesto a todo, está mi cabellera otra vez, no hay problema. Oye, aquí Alejandro, dile en su cara cómo criticas a Joker. A ver, no lo critico, nada más digo que viene de trabajar porque trae su uniforme de carnes frías del supermercado. Hoy venías de trabajar, ¿verdad? No, sí, venía de hacer una operación, soy médico cirujano, no carnicero. Médico, oye, pero los cirujanos traen bata blanca, no gris como la que traes tú. No. Es que no la he lavado. No. No, más bien no ve, entonces la ve gris. Y sí, con razón trae lentes. No, pues felicidades, Joker, por tu carrera, está en ascenso. No, y pues síguele. Es mi cumpleaños. ¿Mande? No es mi cumpleaños. No, porque tu carrera va en ascenso. Gracias. Y que sigue echándole muchas ganas, sigue siendo disciplinado para que vaya aún más en ascenso. No, muchas gracias. Y como les he dicho, y espero no hartarlos con esto, le estamos echando ganas a todo, desde luchas tras semana, viernes o martes, hasta los entrenamientos entre semana. Muchas gracias. Un saludo a tus amigos de Super Libre. No, gracias a ustedes. Y no dejen de escuchar Super Libre por Canal 58. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. En Jalisco, la lucha del PT es por los discapacitados y las personas de la tercera edad. En Jalisco, la lucha del PT es en apoyo a las madres solteras. En Vallarta, la lucha del PT es por mejores condiciones de trabajo. En Vallarta, la lucha del PT es por una educación de calidad. En Jalisco, la lucha del PT es por los derechos de las mujeres. En el Partido del Trabajo servimos de corazón a Jalisco. Partido del Trabajo, orgullosamente de izquierda. El verdadero fuego está aquí en Super Libre, transmitiendo emociones al límite. En el IMSS nos estamos modernizando. Ahora ya puedes realizar por internet muchos trámites como solicitar la constancia de que estás vigente en el IMSS y darte de alta en la clínica que te corresponde, utilizando tu CURP y tu número de seguridad social. Así podemos brindarte una mejor atención. Tú también hazlo en www.imss.gob.mx. Con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. IMSS, Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Seguimos amigos de Super Libre, Paquito Espinosa. Entonces la gente sigue llamando para que se note para ganar esa playera de silueta. Tenemos ahí más llamadas. Dos playeras. A ver, dos playeras. Sí, ya hay cuatro anotados. A ver, ¿quiénes son? Los digo, bueno. Sí, dos. Está Edelmira Cervantes, está Francisco Márquez, Ángel David Vázquez y Luisa Janaí García. Bueno, la condición es que tienen que ir el próximo martes a la función por su playera, ¿eh? A ver, ¿qué mecánica hacemos? ¿Te damos la lista con todos y los primeros dos que lleguen contigo? No. Quien vaya a ir a la arena y que se la vaya a dar. Aquí que salga el triunfador. Por eso, pero si dicen que sí van a ir a la mero, no van. No, porque aseguren que van a ir. Bueno, por eso las va a traer silueta. Si no van, pues se la pierden, ¿no? Así es. Sí, es la mecánica, digo, pues llegar a la arena Coliseo, decirle, yo me comprometo a ir por la playera. Además, a ir a ver ¿la función? La función del martes. O sea, ahí la entregas tú, ¿verdad? Personalmente. Adentro la entregaré. Sí, porque de afuera no es. No. La condición es allá adentro. Digo, y no condición, es la manera de poderles regalar precisamente, ¿no? Y además ahí es firmas, autografías, ¿no? Sí, ahí autografía, le darían la firma a nombre de quien y su foto, la playera. Muy bien, por supuesto, Paquito. Esa es la manera, ¿no? Seguimos con silueta, Paquito. Bueno, pues ya decirles que, como le decíamos en Japón, bueno, pues ya ha sido reconocida. Qué bueno que regresas, y no lo que te trajiste, sino que el gusto del público allá te tiene ya en esa... En ese punto en el cual, pues, digo, no sé tú cómo has escuchado por allá las críticas de los japoneses. Yo pienso que han sido buenas, porque la verdad es que ellos son muy conocedores y muy estrictos en la lucha, ¿no? Sí, ellos están admirando y viendo lo que es la lucha. Es raro ver una... o estar en una función, por ejemplo, como aquí en México, que están gritando, no, y sobre todo los martes aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, que no les platiques de los pobres porque, pobres, ¿no? Sí, allá es muy silencio, la arena es raro, así el que grita el nombre de un luchador. O se sabe se sabe cuando hay mexicanos en esa función, de que sí, están con la matraca y ruidosos gritando. Hasta sí. Entonces, los japoneses sí es una función muy, muy diferente, porque ellos están admirando y poniendo atención y concentrados en cada movimiento que hace uno. Tú como luchadora, ¿cómo sientes ese silencio? ¿No sientes así como desmotivación o algo así, o todo, o te sirve para... ¿Ruido o silencio? Cálmate, Chabelo. Ay, yo me digo Chabelo. Es raro, porque pues sí, uno quiere estar escuchando el ruido, las porras, potamadas, o sea, todo eso. No, también las mentadas, pues, ¿qué tiene? Pero saber que hay, pero también el que esté todo silencio y que uno haga una buena llave, el que uno haga un buen castigo y lo aplaudan. Oh. Eso es, el escuchar ese es también muy satisfactorio. Porque igual y, por ejemplo, un martes aquí está el gritadero, pero a veces no observan lo que es la lucha. Ellos están en su rollo, entonces... Que si la güera nomás tiene uno. Bueno, unas cosas que yo ni me las sé. Entonces allá sí, el que te aplaudan por un buen castigo, una buena llave, sí, una buena lucha, es muy, muy satisfactorio. ¿Han gritado tu nombre así, silueta, o cómo gritan ellos? Sí, de estar uno a lo mejor llaveando... O que se oiga, por ejemplo, toda la arena o el lugar donde es la lucha, silencio, hay uno así, ¡Zuleta! O sea, lo que gritan así. Uh-huh. O a quien le, a su luchador favorito, sí. Mientras está luchando, gritan el nombre, pero así uno, o sea, uno. Sí. O sea, no es de que al unísono griten varios, no, así no, es no, uno no. Y luego otro, ¡Zuleta! Pero sí, escuchaba yo una fantástica manía en los videos que estuvieron subiendo. Y la gente, como pues, reconociendo ya a los mexicanos, le gritaban mucho a Volador. Ahora sí que el silencio total y ¡Volador! Ajá, y sí. Así de, ¡ah, caray! Se identifica luego precisamente. Sí, que sí, y es un japonés porque, pues, la pronunciación, ¿no? Porque si fuera un mexicano ya te hubiera gritado de todo, ¿no? ¿A qué hora sales para el pan? O sea, por favor. No, pero ¿no? Sí es padre, te digo, el estar luchando con ruido, con bullicio, con todo eso, y también el estar luchando en silencio, el que ya después sí. te den un aplauso por una buena lucha. Y que allá sí están captando todos los movimientos. Exactamente, que estás haciendo, sí, ¿no? Están concentrados en cada llave, en cada contrallave, en cada castigo, en cada azotón, todo. Ajá. Están ellos muy, muy al pendiente, abriendo los ojos, viendo bien la lucha. Oye, si ya te vuelves de abriendo los ojos. No, mira, pues Paquito. Ellos sí ven la lucha. No como otros. Oye, ¿y el señor de los duros o cómo le hacen allá? No hay nada de aquello. No hay vendimia ahí. Nada. Oye, ¿son más grandes las arenas allá? ¿Son del mismo tamaño que aquí, más pequeñas? ¿Cómo? Bueno, pues es que hay diferentes. Por ejemplo, el Coracon Hall es... Sí, es un domo, grandes, ¿no? Es un domo, es un gran... Bueno, no, es diferente, es aparte el... Está el Korakuen y está el... Ay, ¿el otro cómo se llama? Se me fue el nombre. No me acuerdo ahorita, Tokyo Dome. Entonces, el Korakuen Hall es como un teatro, pero está grande, o sea, es muy grande ese lugar. Y algunos otros son como edificios, ¿no? O sea, algunos otros lugares que tienen también en Japón. Sí, Shinkiba es como una bodega, uh-huh. También, es muy chiquito. Shinjuku es un edificio y la lucha o donde ponen el ring es en el séptimo piso. Ah, mira. Entonces, de ahí Ya vamos a irnos a vender algo ya, Botamán. No, ¿viste cómo se lo da? Sí hay vendimia, pero no así como ambulantaje. No de gritones como acá, ¿no? No, sería ajá. Innovadora. A la entrada de la función están pues vendiéndote tu agua, tu refresco, tu botana, pero no es así como que aquí que te pasa a venir con la cerveza, con... No, les cortaron el cable a media transmisión. Es un hombre, señora, por vida de Dios. Pero esa era mandada, Botamán. Oye, volteé y me pregunta como que si yo sé. ¿Cómo se llama? Es que puede ser cultura general. Yo sé que Silueta se extraña a Botamán, yo sé por eso. Es que tienes la pinta de ídolo tallado en madera. Por eso dijo, a lo mejor y este sabe. Oye, aquí hay un mensaje de Memo, dice: ¿Botamán está borracho? Que no, niño, ya te dije que no. Sí. Ese niño le tiene la intriga, Botamán. ¿Por qué la verdad, por qué me está ofendiendo? Dile la verdad al niño, lo vas pues a... Pues que no estoy bolacho. Bolacho no estoy, ya te dije. Estará bolacho, dile, pero borracho. ¿Molacho o bolacho? Bolacho no estoy. Bueno, aquí dice Memo. Yo voy a conocer a Silueta, pues no tengo el gusto, pero me la imagino muy guapa. Ahí nos vemos el martes. Memo, el fotógrafo de las estrellas. Memo, pero eres fotógrafo de las estrellas. Bueno, pues Silueta es estrella. Bueno, pero debe de conocer precisamente, pues son personajes públicos. Así es, pues ahí está. Y también dice Botamán, lee bien el mensaje. Dije que un rompope. para este frío, pero nomás uno, ¿ya ves? Me regañó también. Pero bueno, qué bueno que no dijo el diminutivo de rompope, porque imagínate tú, me voy a meter en un problema que en mi casa me van a correr. Muy bien. Ese lo dice, ¿ese ángel solitario quién es? ¿O es el sopilote? Con eso que se anuncian algunos desconocidos, pero bueno, gusto en conocerlos, aunque sea en el programa. Ahí está, el Memo, el fotógrafo de las estrellas. ¿Cómo ves, Paquito? No, bueno, pues es que esa es la cuestión, el ángel solitario que dice que... pues que conoce a la familia, que sabe qué. Sí, pues ya bueno, ya nos dicen que se volvió a comunicar. No, que como 10 veces se ha comunicado, no, pero que pues se que no dice el nombre. Aquí está mi mamá con nosotros, entonces que igual y... le pase la llamada. A ver si se, a ver, para si que hable con ella, es que la verdad no me acuerdo, entonces no, es que, por... que se vuelva a comunicar, ¿no? Para bueno, para nosotros saber quién es. Sí, a ver, por si favor. Que no está echando mentiras. Oye, Paco, que te busca el tuercas, ¿no? porque tuercas sí. Hay muchos, ¿no? Digo, con todo el respeto. El detector de mentiras. No, no te creas, Javier, no te creas, no te creas, no oye eso, no te creas. No. Mejor vamos a pausa comercial. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Se acercan días mejores, porque ahora sabes que el futuro está en tus manos. Porque no podemos regresar al pasado, ni rendirnos ante los políticos que nos han traicionado. Porque a pesar de los obstáculos, luchamos por la ciudad que queremos. Porque somos libres y no tenemos miedo. Porque ya despertamos. Porque la esperanza late más que nunca. No nos van a detener, porque la fuerza de este movimiento eres tú. Movimiento Ciudadano. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. Sí, Alejandro Espinosa. ¿Por qué me estás cortando? No, no, yo no fui. Presenta a nuestro siguiente invitado. Por eso los niños que si andas borracho. Molacho. Ah, bueno. Molacho. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente en unos momentos más que nos indique nuestro productor, producer oficial. Que ya lo vamos a hacer oficial precisamente para escuchar a Gabe Ecu. El cual dijo que iba a acabar con Pepe. Que no hay otra escuela que la del Diablo Velasco. Que el Diablo Velasco, que no es la única escuela que también, ahí lo va a escuchar usted. Escuche usted a este boricua que se presenta aquí en Super Libre. Vamos a la entrevista. Super Libre. Amigos de Super Libre, nos encontramos esta noche de viernes, pues usted ya está enterado, con Great EQ. Un hombre, vamos, boricua, que aparece nuevamente aquí en escena, donde pues la verdad se deja ir sobre Pepe Aguayo, ya le platicaremos precisamente, pero la verdad es que vaya desafío estás aventándote esta noche. Mira, no me importa la calidad, no me importa el tamaño, no me importan los nombres. Vengo a demostrarle que la mejor lucha libre no es la mexicana, es la boricua, es la puertorriqueña. El mejor maestro no es el Diablo Velasco, el mejor maestro se llama Carlos Colón. Y aquí está un hombre que le va a demostrar a Pepe Aguayo y al que se ponga enfrente quién es su padre. Hoy una rivalidad con Pepe Aguayo desde antaño, porque digo, la verdad es que lo conoces perfectamente y sabe Pepe Aguayo que le vas a medir la calidad y a exigirle todavía ese, pues qué, la cabellera, alguna cosa que sí le pueda jugar. No me interesa cabellera, no me interesa campeonato, no me interesa máscara. Vengo a destrozar a sus ídolos de papel, que les gritan, les aplauden primero que se enseñen a luchar. Primero me ganan y después se merecen un aplauso. Te habías presentado alguna ocasión aquí en viernes y ya desapareciste. ¿Esto inicia una nueva campaña? Así es, tenía unos compromisos previos que hacer. Vine a apoyar al clan de los boricuas que tuvieron en ese día. Hubo una falta entre ellos a apoyarlos, pero hoy vengo porque aquí va a ser mi casa. Y delante de ustedes les digo, la lápida de Pepe Aguayo es la primer piedra donde se inicia mi historia, donde se inicia mi leyenda. Voy a acabar a Pepe Aguayo y al perro mexicano que se ponga enfrente. Entonces es un hecho, Gate Q está ya en Consejo Mundial de Lucha Libre, aquí te veremos más seguido. Claro que sí, aquí estoy. Vengo a poner las puntos sobre las is y acabar con todos sus idolitos de papel. Pues al bienvenido y ojalá que ese duelo se vea pronto. Cuando quieran que le pongan fecha, aquí hay un hombre para responder. Bueno, pues nada más, nos resta que le mandes un saludo a la gente de Super Libre que te va a escuchar precisamente en este gran programa. Claro que sí, a todos los hombres, a todas las mujeres que están escuchando Super Libre, vengan a la Arena Coliseo, estén pendientes, porque hoy se acaban los ídolos de papel. Gracias. Para servirles, y hasta luego, un saludo. Entonces regresamos a Amigos Super Libre. Entonces, Paquito, este hombre, ¿cómo ves? Dice que el Diablo Velasco, no. Que la escuela del Diablo Velasco no es la única. Bueno, pues él lo dice precisamente. Ya sabes que los boricuas luego se les da lo bocón. Y los andan aventando tortillas al público. Bueno, pues de alguna ¿sí manera. No? Es un sello que ya hicieron ellos característico desde que recordarás. Pierrot lo hacía, ¿no? O sea, y vaya que ese enojo del público, aquí también ya lo trajeron a Guadalajara y no, bueno. Yo no sé si trajeron nopales, pero las tortillas ya las aventaron. Bueno, mira, en Silueta, la gente sigue respondiendo a tu llamado. María Laura Arteaga Real. Saludos a Silueta, anótame para la playera y seguro que sí voy a ir a la lucha el martes. Ahí está. Ah, pues anotada María Laura, perdón, y pues... Ella sí asegura ir, ¿eh? Ella sí asegura ir. Ella dice que sí va el martes. Bueno, nos queda poco tiempo, Silueta. ¿Qué opinas de Dorada que un año lo contrataron allá en Japón? Pues qué padre, ¿no? Difícil por su familia, o sea, de estar separada de su familia, pero pues qué padre estar, pues ahora sí que un mexicano en una empresa grande allá en Japón como lo es la New Japan. Entonces, pues toda la suerte como paisano que es tapatío. Aparte. Toda la suerte, al cabo sabemos que a él lo quieren mucho allá en Japón y pues digo, estar allá es como estar en su segunda casa. Pues yo pienso que él sabe que lo quiere la gente bastante. ¿Pasa un año, Paquito? No, bueno, es que ya el resultado de su trabajo y su trayectoria, lo que tiene este muchacho es que la tenacidad que se ha empeñado en hacerlo, pues ahora sí que el espectáculo que él da en Japón les ha llamado mucho la atención y yo creo que ahí está el resultado del esfuerzo, de ese sueño de querer ser luchador y una gran estrella. Así es, y ¿no? Bueno, ojalá y vayan más mexicanos, ¿no? Sí, el que, bueno, van hemos ido más mexicanos. Sí, bueno, pero así ya que ves, cada año están yendo ellos para allá y pues se les toma en cuenta en varios eventos en la New Japan. Entonces, digo, pues él el que esté por allá un año siendo parte de la New Japan, pues... Es que ya le hicieron su contrato de exclusividad sí, para allá. Sí, él ahorita, como quien sea, ya no es del consejo. No, él no, ya no. No es ya del no, consejo. Él pertenece no, ahorita a la New Japan. Él es luchador de la New Japan. Y eso entonces, es lo más importante. Pues padre, es como, digo, muchos quieren y hacen sus pruebas para irse a la WWE, pero digo, qué mejor que estar en una empresa donde sí se lucha. No, y acá ya llega y no está en un roster, allá te van a mandar a la rosticería y a ver qué. Silueta, Paquito, es difícil un año estar alejado de tu familia, ¿eh? Sí, sí, a veces, bueno. Tres meses, no, una semana, 2 semanas. Es difícil ahora un año... Pero debe pesado. Ser buen contrato, ¿no? Para que, ¿perdón? De un buen contrato de haber agarrado, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, sí. No, debe de convenirle, sí, si no, ¿para qué demonios va a estar allá? Digo, muy si bien. Vas a estar corteando la chuleta muchas veces, bueno, pues mejor el contrato y qué bueno. Muy bien. Y la última llamada, Laura Susana García. Saludos a Silueta. Y anótame para la playera. Sí voy a ir a la arena. Saludos a todos en camino. Ah, esta pues también, Laura Susana García. Ahorita sacamos el ganador. Mientras tanto, los dos ganadores. Sí, mientras tanto, amigo, ¿está abierto este micrófono? Aquí tenemos un invitado, Paquito, presenta lo que viene a ver. Rodrigo Fabián Mederos, un aficionado de la lucha libre. Bienvenido a este programa de toda la gente que es Super Libre, Rodrigo. Gracias, muy buenas tardes por la invitación. Oye, tú dices, es diferente estarlos viendo en persona todas las anécdotas. ¿Se asustó cuando nos vio en persona? No, no, bueno, es que como los tres chiflados, pero ahora sí que en el barrio. Y digo, de alguna manera vienes tú también a participar de este tipo de evento, ¿eh? Sí, pues me emociona mucho estar aquí y en todos los eventos de lucha, porque es un gusto que tiene uno y pues qué mejor estar aquí en vivo. Y vienes a conocer, a verte una foto con Silueta, ¿no? Sí, me hizo el favor de regalarme una foto. Ahí está, va muy contento. ¿De qué parte de la ciudad vienes? De la colonia del Fresno. ¡Ah, de la colonia del Fresno! ¡No, Botán! ¡Ah, no! ¡Colonia del Fresno! Me equivoqué, perdón, yo pensé Colombia del Fresno. No, ya sabes que ahí tenemos grandes amigos. ¡No, yo no! ¿No tienes amigos allá? No, yo no. ¿Escuchaste, Jesús? ¿Escuchaste a Jesús? ¡Ya, desconózcanlo por completo! Desconoce a sus amigos y el Botán. No te creas, es cierto. No, ya. Ahí está grabado. ¡Cuba chicle dental! Se acabó chicle dental. Se acabó chicle dental. A ver si no viene la cajeta de Celaya. Bueno. Oye, Rodrigo, y bueno, pues agradecerte también que vengas tú a este espacio, porque también es del público y, pues, digo, a pesar de las circunstancias y que te habías alejado un poquito, ojalá y este regreso sea con todo, ¿eh? Pues muchas gracias, como lo reitero, les agradezco la invitación y, pues, a echarle ganas y adelante. Oye, ¿y lo que te pasó? ¿Todo técnico, Paquito? No, pues, digo, lo que sea aficionado y gran aficionado a la lucha libre. Aficionado sin ninguna parcialidad. ¿Bateas para los dos lados? No, ¿cómo bateas? No, que sí. Que le gusta. Agredes al público, Botana. Dos gustos. Paquito, por Dios, no quise decir por eso. Por eso el niño dice que si vienes drogado, no, digo borracho. Yo ya le ando mentando más. Ay, bueno, Botana. Pues muchas gracias, bienvenido. No, gracias a ustedes. Pues ahí está Paquito, nuestro invitado de lujo también. No, bueno, el público puede venir, ya sabe que hemos tenido aquí a varias gente que ha llegado y dice, bueno, yo quiero conocerlos por ese morbo que tienen esas voces aguardientosas como de cántaro viejo. Quiero saber quiénes son los protagonistas de esto. Bueno, pues aquí está, mire, precisamente, no se va a desilusionar, se va a reír, ¿no? Bueno, pues bueno, Silueta, antes de que te retires, ¿algo que quieres decir al público? No, pues agradecerles a todos por el apoyo que me han brindado siempre y pues... que ahí estamos en contacto en las redes sociales, lo que es Twitter y Facebook, como Siluetas MLL. Y pues a dar los ganadores de las dos playeras. A ver, ¿quién a ver una manita santa? Aquí no hay. La mía es santa, pero... solamente el niño ese que dice a ver, que espérate, ¿cómo se quedaron las playeras? Desactivado, ¿cómo dice? A ver, Silueta, bueno, la primera es María Laura Alzaga. Alzaga. María Laura Alzaga. María Laura Alzaga. Y la segunda es Laura Susana García. Ahí está, otra vez los nombres. María Laura Alzaga y Laura Susana García. Entonces ahí las veo en la Arena Coliseo este martes, a partir de las 8 de la noche. Ahí nos vemos, si Dios quiere, y ahí les entrego su playera firmada. ¿Hoy cómo le hacen para que te busquen? Que lleguen y te busquen, ¿cómo le dan? Bueno, normalmente yo llego ahí a la arena a partir de las 7:30 más o menos. Entonces, si gustan llegar a las 7:30, yo llego a esa hora, entonces. Pues ahí vamos a andar de tomos en la arena. Bueno, bajando de la lucha, ahora que gusten de tomos. Ah, también, terminando la lucha, nomás pronto, nomás dígale a, mándale a llamar a Silueta y dígale que van a recoger la playera. Super. Y ella sabe inmediatamente que es de Super Libre, ¿verdad, Silueta? ¿Eh? Ah, ¿cómo? Acabando la lucha para que entre la pues gente. Sí, pues para que entre. Ah, bueno, que cuando ya dijo el productor, aquí también el manda, ahí en la red. Bueno, ahí nos vemos y ahí se les puede decir la entrada, nomás vengo a recoger una playera. Sí. No, mejor que se acabe la lucha de Silueta. Exactamente. Que nos platique qué le pareció la lucha de las Amazonas del Rey. Muy bien. ¿Qué te parece? Ay, tienes una buena lucha este martes. Y que lleve su cartel que diga, yo escucho Super Libre. No, bueno, ya. Oye, vienes precisamente de Coyacón, acompañada de Princesa Sugei contra Tiffany, Dalis la Caribeña y Reina Isis, que ya, ahora sí ya va a luchar, ¿eh? Pues ahora sí ya, a seguir saldando cuentas pendientes con ella, que quedó, digo, o sea, se había escondido o no quería estar... en una lucha, por ejemplo, contigo. Que ya me tocó a mí luchar con ella, entonces pues ahora sí aquí nos volvemos a ver las caras y para que vea. Pues vamos a ver cómo anda, ¿no? Digo, porque sí le faltaba un poquito y digo, está entrenando con el Arcángel. Y hay que ver si este martes se puede ahora sí que medir las castas con precisamente Silueta. Sí, a seguir saldando cuentas. Ganadores de boletos. Ganadores, bueno, para la AAA tenemos a Víctor Jiménez Diegues, se lleva este pase doble para la AAA. Para el martes de Glamour en la Arena Coliseo está Jorge García Galván, Rocío y Rocío Chávez García. Ok, ¿y para el viernes? Para el viernes nadie se anotó para el viernes. Jorge Aguilera, no lo anotaste. ¿A quién? A una Aguilera. Fernando, no me lo pasaste. Fernando Aguilera, también. ¿Para el viernes martes, o martes? Fernando Aguilera. Fernando Aguilera. Sí, claro que sí, a ver si lo está. Unos saludos para la familia Méndez Torres y para la familia Lizárraga. Un abrazo, saludos, y pues a mi mamá, a mi esposa, a mi hermana que, y mi niña, que aquí están acompañándome como siempre. Custodiando a Silueta. Acompañándome y apoyándome como siempre. Sí, Paquito, señor, no eres navales, sí, bebé. Y ahora ya que puede levantar pesado y hasta dice, no, me acompaña, acompañante, o sea, ¿cómo? Aquí, ¿cómo son las mujeres, verdad? ¿Cómo cambian, verdad? No me acompañan, bueno, me acompañan que dicen, y me apoyan. Son hábiles para poner las palabras en el lugar preciso. No, y aparte, así con la mano extendida como para volar el cachetadón, si uno se porta mal. Oye, recursos humanos, no dile dónde quedan recursos humanos. No, derechos humanos, porque recursos humanos no estaba aquí abajo. Y no, recursos humanos es aquí para que vaya el sindicato, ahorita que andan. No, que andan con todo, ¿verdad, amigo? Le echamos al sindicato. No, para pero nada. Héctor Baltazar, no vaya a llegar la voladora. Sí, mejor no. No le muevas. Desde que no vayan ahí. Bueno, amigo, muchas gracias, amigo Javier. Ahí están ahí en controles. De acá, Paquito. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Pues vamos a precisamente seguir degustando lo que es Lucha Libre. Ya sabe usted que estamos en Super Libre todos los domingos de 2 a 4. Los martes y los viernes en funciones de la Arena Coliseo, que usted ya sabe la programación que tenemos. A las 10 de la noche pasa la transmisión. Sí, pero su horario habitual es a las 8:45 los martes y los viernes 8:15 de la noche para que no llegue tarde como yo. Sí, exactamente. Sí, Paquito, ¿qué tomaste hoy? Bueno, esos niños que traen, andarán, digo, no tienen vida social. Es que como niños, no hay clases, mañana andan desatados. Ah, eso. Y sobre todo que pues obviamente como está nublado, ellos han de estar tomando champurrado. Así es. Alejandro, nos vamos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos escuchamos próximo martes y recuerden que podemos estar en contacto con ustedes toda la semana a través de las redes sociales y que tengan un excelente inicio de semana. Rápidamente, diles que vean el carrusel de donde están los saludos de Super Libre. Bueno, en el canal de YouTube o también en la fanpage de Super Libre, acabamos de subir un video donde están saludos de muchos luchadores, no todos, no, muchísimos, sí. Y de diferentes empresas y todo, pero que lo vean, está muy padre. Y ya estamos por subir, bueno, creo que ya está cargando. Está cargando un reportaje que hicimos de cómo es el entrenamiento de lucha libre con el satánico. Ay, bueno. Que ver el carrusel, dije, ah, caray, ya rentan estos brincadines. Te iba a decir en Semana Santa, pues ya mero. Tres semanas más en Semana Santa. Zuleta, una vez más, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes y pues nos vemos aquí de regreso. A ver, ¿qué nos haces de Japón, Sí, por eso, regresando de Japón, aquí nos vemos de nuevo. Tengo tanto del lugar, por favor, aquí cuando votan. ¡Ah, que no puedo! ¿Y qué hora voy a...? No, también, pues es que yo no sé qué otras estrellas vayas a tener aquí. No, las únicas estrellas que él puede tener muy cerca, luego te platico cuáles son. No, pues bárbaro. Que comparta. Y sí, con este frío, bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Un abrazo para todos. Un abrazo de oso, pero bien sabroso. ¡Vámonos! Hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.